si la abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Bueno, bienvenidos a el Milolo Radiofónico intitulado Boscas. Hoy tenemos una apertura muy particular. No lo voy a hacer yo, no les voy a vender el programa. Directamente vamos con... Tenemos un arreglo con el Estado Nacional y vamos a ver qué tenemos en el programa para el día de la fecha. Hoy en 678, lo que viene en este milagro llamado Boscas. Apertura, juicio a Poro. No, no lo vamos a enjuiciar por las nenas desaparecidas en Balvanera. ¿Puede el ídolo de Miramar chipear su Play 3? Noticias. Wii, nueva. La reina Cristina nos dará suficiente sueldo para comprarnos la nueva generación de consolas. Lea nos cuenta las especificaciones de la Wii 2. Llega a Play 3 la segunda parte de algo que hace Valve. Átenlo a Guillo. Comentamos Portal 2. Nuestro juego de la semana, Mortal Kombat. Charlamos cómo Chávez es Scorpion y Bush Sub-Zero. Hoy en 678, bájalo, Shepard desde la Cámpora. DLC Mass Effect 2. Hoy sin Exo, nuestro héroe de la gente se adueña de la sección y nos cuenta algo de cine. Es momento Poro. ¡Muy bien! ¿Cómo salió, Muy bien. Bueno, tiré la gota gorda. Bueno, como han visto, tenemos convenio con la gente de 678. La TV pública, la radio pública, internet pública, el Boscas público, Boscas para todos. Esto es un Boscas nacionalista peronista. Y como tiene que ser esto, un saludo a los compañeros de a los descamisados. JP de camisa. JP de camisa. Vos sabés que una cosa que no entiendo es que el Eternauta tiene algo que ver con Cristina y no sé no, por qué. ¿Qué? Antes, yo ya te explico. Sí. En el último acto que hace el compañero Néstor antes de morir, había como una movida y una propaganda que era acercar tipo al público joven, muy entre comillas, porque ambas referencias que te voy a hacer a continuación no son para nada jóvenes. Sí. Hacia Néstor, ¿no? La cuestión es que uno era Néstor Warhol, es tipo el famoso cuadro de Andy Warhol con las cuatro caras de distinto color, con Néstor, genial, y otra era el Eternéstor. Y era, bueno, era el Eternauta, pero con la cara de Néstor, genial. Aparte, lo ves en un montón de grafitis y cosas así. Nada, bueno, esto fue una linda venta de lo que vamos a tener hoy. He vuelto al Boscas. Hemos vuelto también después de un parate que nos dijimos, pues vamos a tomarnos un descanso porque veníamos muy complicados. Hay una reducción de personal. Es verdad. Sí. Muy matancero parece este Boscas. Hemos vuelto a la formación original. Sí, como siempre decimos, vuelven los Beatles. Y en un momento fuimos cuatro, en un momento también fuimos como ocho y diez, pero ahora somos cuatro en el Boscas, nada más, nadie se fue, no cambió nada. No, vuelven, pero hoy no vino. Chahu porque tiene el bautismo del nene. Sí. No vino Exo, porque les queremos contar una cosa de Exo, lamentablemente. Esto es muy triste, y acá se voy a poner música. Voy a poner música triste acá. Poner música triste porque es un momento. Se nos va todo el carajo. Exo, te apreciamos, te queremos, Pero metete la farmacia en aunque no me pueda creerlo, Exo está trabajando en este momento. Y en un lugar que si se llega a equivocar en lo que te expende, te morís. Te morís trabajando en la farmacia, no, el para futuro, el pito. Igual, ¿te parece una cosa? El futuro de la humanidad depende de Exo. ¿No será todo un plan que Exo se mete y tiene acceso a farmacéuticos? Cosa de que vos. Cosa que vos. Trafique burundanga. La burundanga. Burundanga. Claro. Bueno, bueno, como está trabajando y Chacu está teniendo un motismo y bueno, Noé, lo de Noé fue buenísimo. ¿Sí? La llamo a Noé, le digo, che, boluda, vamos a grabar, no sé qué, me dice, no, pará, me dice, de las 2 de la tarde hasta las 6 puede caer el cerrajero. Pero ¿cómo? ¿Eh? Me quedé encerrada en mi casa, dice, vino una amiga a casa, le tiré las llaves por el balcón, no. Caen las llaves y se rompen. No. Cual si fueran llaves de sí, hielo. ¿Qué me estás cargando? Sí. Me dice, no, se rompieron. Dice, no, no podía salir de mi casa. Bueno, eso es la vagancia juvenil. Sí. De no bajar a abrir. La vagancia juvenil. Siempre detesté los que te tiraban las llaves por el balcón. Totalmente. Loco, bájame a abrir. Recibime como un duque, como me merezco. Aparte, una copia, solo bueno, una copia de la llave tenés. Muy bien. Yo estoy en el primer piso. Cuando yo voy a tu casa, ¿qué copia me robo para después entrar a la noche? Si tenés una sola. Bueno, está buena la idea. Antes de ir al juicio a Poro, sí. Primero te voy a decir, ¿vos pasaste recién por la calle Gascón hace poquito? ¿Qué? ¿Las niñas sí. exploradoras? No. Estaban por entrar a la matiné. Había cada cosa. No vi, había no cada no cosa. Yo pasé y tipo, me chupé un huevo. Pero si vos pasabas ahí, probablemente. No venías acá. No, inventabas una excusa, había un llamado peligroso y algo turbio. No sé si ibas a llamar. No, siquiera. Pasamos con él, no sé qué calle era. O sea, yo paso por ahí. Miro para la izquierda una congregación de niñas exploradoras. Las vio y hizo. No. O sea, las scout de verdad. Sí, son de verdad las. Sí, bueno, tal cual. Mira vos, podría ser un buen disfraz el de explorador, ¿no? ¿No, no tendrá uno? Me habría que preguntar. En realidad te estoy preguntando a vos. Bueno. En el día de la fecha lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener un juicio a Poro. Yo voy a ser el que lo organice. Vamos a poner a... Ustedes dos van a ser abogados de los fiscales. Claro. Van a ser los que luchan contra el chipeo. ¿Vos lo vas a defender? Yo voy a defender a Poro como tendría que haber pasado desde el inicio del tiempo. Como aquella vez en una salida que vos le dijiste... Yo te voy a defender, pero solo porque te quiero, porque si no, sos indefendible. Indefendible. Es que la cara lo vende en realidad, eso es lo que pasa. Y sí, boludo. Bueno, en el día de la fecha vamos a tener este juicio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a contar de qué trata el juicio. Vamos, ya tienen los papeles, ya saben a quién tienen que atacar, cómo. Vamos a escuchar la opinión de cada uno, porque yo sé que los abogados, los fiscales, que tienen que luchar para que Poro no la chipee, están de acuerdo con que lo la chipe, así que es real la situación. Obviamente. Sí. Bueno, les contamos que con Poro veníamos hablando hace un tiempo de que él quería chipear la PlayStation 3. Nosotros, chipear en el... Con el jailbreak. Sí, no, claro, no es en el, chipear. Sí, claro, no es chipear. Bueno. Pues capaz que sabes más, o sea. Usar las copias que te permite usar el jailbreak. Claro, le cargas un programa. Un programa. Un firmware trucho o custom. O custom. Custom, pero custom. Igual es custom de esas palabras que uno ha argentinizado. Claro. Entonces dice custom. Le pones un custom y como que podés jugar juegos precargados en un disco rígido y aparentemente también online. Por ahora. Les comento que este juicio va a tener en este momento en San Martín, se está haciendo otro juicio a Pixel. Que Pixel es el que vende, es el que lo incita. Contame. Pero todavía todavía Interpol no ha podido caer. Entonces, la vamos Pixel. A la primera parte. ¿Entiende de qué se lo acusa? Sí. Bien. ¿Cómo se declara? No, inocente. La cara que puso. O sea, no. Realmente la cara de inocente. Todavía no ejercí el delito, solamente estoy mirando. O sea, usted tentativa es. Su plantea es una tentativa. Una tentativa. Situación. Ah, mira. De chipeado. De bien. Pirateo. Entonces, primero empecemos escuchando al procesado. Usted, ¿cuáles son las razones por las cuales querría o podría meter la copia correspondiente? Perdón, mientras si llama nada. Campanita. Sí. No, una de las causas es los costos. De los juegos. Y otra es que ya mi computadora quedó casi obsoleta y dije, entre mejorar la computadora o comprarme una 360 y poder hacer un bife arriba cuando se me queme, dije, es una buena segunda. Le tiro el jailbreak a la Play, juego cosas grosas y juego cualquier pija que salga. Total, en Play salen la mayoría de las cosas que salen, salvo el Fable. Cri-cri. Bueno, salvo el... Y pará, hasta que te digan Fable, llega a la PlayStation 3. No lo hago para decir, me cago en el sistema. Entonces, repasemos un momento. Igual toda la vida yo fui un pirata. Eso lo sabíamos. No, sí, eso lo sabíamos. Está ayudando en el juicio eso. Bueno, eso no te está Estás ayudando. Hablando de una tendencia. Lo hago por una cuestión de comodidad, tal vez. Entonces, se entiende que el juicio que se te acusa, el delito del que se te acusa, es tentativa de copia. Y la argumentación correspondiente de parte del acusado ha sido escuchada. Vamos a la fiscalía, escuchemos la otra parte. Contame por qué pensás que no debería meterle la copia. Bueno, el tema es que ahora el online no sé cuánto lo estás usando vos, lo usás mucho para el FIFA, ¿no? Sí, y para de contar. Sí, solamente eso. Por favor, dirigite hacia la argumentación de cuál es la razón por la que no te voy a copiar, no al acusado que no tiene nada que ver. No. Está acá. No, lo bueno contestes más. Bueno. Me mata porque nosotros no sabemos cómo se desarrolla un juicio y estamos aprendiendo. Me gusta. Para cuando. Tendría que habernos dado una clase antes, me parece. Sí. Te estoy objetando tu pregunta, no le puedes preguntar directamente al acusado. Objection. No tiene nada que decir el acusado. Escuchamos la argumentación. Bueno, el tema del baneo. No sé bien cuánto puede afectar, la verdad, al usuario, pero ya estuvo habiendo de eso. Supuestamente encontraron forma de salir de ahí, de desbanear las consolas, pero van a volver. O sea, te la pueden cagar de alguna manera siempre. No me parece arriesgarse a eso. O sea, ¿no estás preocupado porque él, digamos, lleve a la ilegalidad, sino que lo descubran? Muy mal, claro, la fiscalía. No, es el tema. Principal argumento, y por lo cual creo fehacientemente que el acusado va a cambiar de opinión, es que si te agarran con esto, te agarran con todo lo otro que tenés. Por lo tanto, es el detonante. Eso me hace acordar una noticia que leí esta mañana, que en la puerta del Centro Cultural Conex engancharon a un montón de chabones que estaban vendiendo brownies locos. ¿Qué? Ahora, joda. ¿Qué? Pero pará. Bueno, primero es un impasse en el juicio. Primero le sacaron los... ¿No? Es un orden en la sala. Primero le sacaron los brownies porque lo estaban vendiendo sin rótulo y sin boludez. Después se dieron cuenta que tenían marihuana. O sea... ¿Pero cómo sin rótulo? ¿No le ponían brownies, rocket brownies? No, era un brownie cerrado con celofán. Y vos cuando vendés algo en la calle tiene que tener una etiqueta que diga... aprobado por bla, bla. ¿Pero vos vendías en la calle cosas? No. Perfecto. No. Bueno, comida. Cuando vendés volviendo, comida. Lo que decía es que el acusado claramente no debería chipear eso porque si no podría caer. O sea, fíjense, GeoHot estuvo con la remera de Boca, tipo se rumoreó que estaba acá. Si vienen y empiezan a buscarte, yo realmente tengo miedo. Aparte, caes vos. Y podemos caer todos. Cae Exo, cae Samwise también, ¿no? Cae Stranger. Hablando en serio. El tema de los banners, no sé, yo creo que hemos, por lo menos yo, ya como dijimos, vos ya habías dado el salto, vos habías pasado la legalidad. Sí. ¿Por qué? Porque esta vuelta, que tu conciencia lo hable, hablalo con vos, evaluarlo, no sé. No más preguntas, sino más. Sí, al planteo de lo moral, del lado moral. Sí, primero vamos por más. Digamos, yo le hablo al jurado. En este juicio, digamos, no, nadie está pensando en si es moral o no es moral. Estamos hablando de la legalidad correspondiente para el señor Poro. De todas maneras, me gustó la exposición del abogado de la fiscalía, muy bien, estuvo muy bien armada. ¿Qué tenés para decir de la argumentación hacia lo que dice el señor? Que de todas maneras, la argumentación final sería. O sea, más allá de que lo vayan a encontrar con la extensión, que es una tontería porque yo guardé todo, no te van a encontrar nada. No te preocupes. Hemos guardado los cadáveres. El fuego, a una temperatura, el fuego mata todo. Mata todo. Pero de todas maneras, la argumentación sería que lo van a descubrir. Hoy me parece al pedo volver a todo eso, en realidad, hablando en serio. Como que, y aparte, sí, te puede saltar que te baneen esto, que te complique lo otro. Pero ¿qué hay de que él no pueda pagar un juego mensual? Porque es lo que está pasando, en realidad. Claro. No, hasta lo que llegué a pensar, dije, bueno, ahorro el valor de 6 juegos, ponele, y me compro otra Play. Y chipeo una y la otra la uso legal, ponele. Para decir, bueno, pero no. Pero sería muy de tilingo, me parece. Sí, puede ser. No, por ahí no. Comer sushi ahí. No, por o sea, ahí no, pero ¿qué tendrías? Una para jugar online y una para no. Claro, ponele, para decir una boludez. Pero digamos, lo que digo es, supongamos que le salga bien la situación, ponele. O sea, ¿no la estamos chipeando por un tema de miedo a lo que te puede pasar o no la estamos chipeando porque realmente nos parece que está o mal? O sea, el baneo. Yo, porque ya a esta altura, creo que me parece que no da. en una. Pero ¿cuál es la diferencia con la PlayStation 2? ¿Por qué a esta altura no? Bueno, pero porque yo hice el cambio, en ese momento yo no lo había hecho. Claro. Entonces, como que aparte en ese momento yo no tenía mi propia guita, claro, aparte. Ese es otro tema también. Aparte cuando salió la Play 2. La Play 2, aparte. Nació trucha, parece. Claro, estaba como generalizado. Es como la 360. Ya todos sabemos qué tipo. O sea que está bien cuando la masa lo hace. No sé. Pero te sentís más impune. Acá de haber solo un local. No, pero hoy en el. Que sí. Te vende la Play 2 que no esté chipeada. Únicamente vos si querías. Vos si querías, podías comprar. Yo claro. Te digo que gas, por ejemplo, te debe tener. No, yo en ese momento casi ni. A ver, te juro que no sabía, digamos, no entendía o no me preocupaba por si el juego era original o no. En ese momento, como que no entendía. Me chupaba un huevo. ¿A vos te afecta? Pero hoy por hoy no lo haría. ¿A vos no te afecta parece... toda esta situación de la moralidad, las empresas? No, en realidad. ¿Vos no te afecta la moralidad nada? No. Vos no tenés moral. No, pero yo a veces me pongo ese a pensar, digo. Hay no. Juegos que ni en pedo los pagaría 300 pesos. Por ejemplo, Marvel vs. Capcom 3, ponele. ¿Y pero por qué no tenés una Xbox 360 para eso? Bueno, pero. Pues se va a quemar, pero. Ahora hoy, ya hoy por hoy ya. No se quema más, supuestamente. Si él le llevó 4 años, hoy por hoy no. Tiempito. Claro. No, yo entendí que no se quema más. Claro. Yo entendí que no se quema más igual. ¿No se quema más o no? Bueno, no se quema más si le metes todo el mod, esto, el otro. Pa. No hay nada. Las últimas no. Ah, no, las últimas. No, el mod eran las primeras. Yo la Slim nunca escuché que se queme, por ejemplo. No, yo tampoco. Y bueno, entonces. Y podría ser, es una sí, sucia. Eso sería como la Provision, ¿no? No está chipeada. Que, sí, yo creo que la Provision sería la 360, que si bien yo no lo comparto, bueno. Igual lo que yo pregunto es Microsoft. Lo que yo pregunto es, ¿la moralidad es con Sony nada más? Puede ser. Con Microsoft está bien cagarlos, digamos. Puede ser. Y al final todo es fanboy, loco. ¿Cómo es la cosa? No. Se le saltó la ficha al abogado de la fiscalía. Se le vio el tipo el título de Sony y perdiste, te saqué la matrícula. ¿Qué tenés ahí? Te brilla el... Un triángulo, un círculo. Te saqué la matrícula. ¿Cómo es eso? Es una P y una S. No. Yo lo que decía es que, tipo, es verdad, la 360 nació chipeada. Bueno, si lo hace él... Si es algo común. Bueno, chicos, doy por cerrado. Bueno, no, malísimo. Se cayó abajo. Se cayó abajo el argumento. Veníamos bien, pero salió el... La cosa es que Pixel ya lo hizo y según él ya está jugando al Crysis 2 de una manera ilegal. Que solo con un rígido externo, un pendrive de 1 giga, bajás el programa... No tenés que tener el último film, que es el 356, ¿no? Claro. Si tenés un film... Bueno, igual para no, 360, no le comentemos a la gente cómo tiene que hacerlo, ¿no? Ahí estás dando lo procesal de la situación. Porque si no te podemos... Dicen que... Te podemos procesar por eso también. Si no tendrías el 356, podrías chipearla y cargar imágenes desde un disco externo. Bueno... No lo hagan en sus casas. Desde Aspe, el mensaje es no hacerlo. Sí, y incluso si tienen una 360 también traten de comprar original. Pero si desde Aspe, el mensaje es ese: si vos lo tenés que hacer porque no puedes comprar el juego, porque bla, porque estás enojado con las compañías que sale muy caro, desde acá nadie juzga a nadie. Todos somos chingados truchos. Me parece una ridiculez decir ahora no, la verdad. No, todos jugamos truchos. Yo tengo la 360 chipeada, está claro. Me parece que. Sí es cierto que yo estoy de acuerdo con el jailbreak, si vos me decís para esta situación que me estás planteando. Sí, porque es lógico, digo, lo que plantea. Sí, porque digo entre yo tener una Xbox 360, yo no puedo ser tan cara de duro, si yo tengo una Xbox 360 chipeada. ¿Entendés? ¿Qué? ¿Por qué? Porque Sony... Como diría un casco, loco, con necesidad, loco. No, pero sí, ¿qué digamos? ¿Qué? ¿Por qué Sony no estoy de acuerdo? Yo uso la Xbox, no puedo. De hecho, empecé, no juego nada original desde... Decía, pero eso no me parece. Si tenés la posibilidad de comprar todo, comprá, maestro. Buena onda, para claro, porque eso es como es hipócrita. No, digamos, si te lo puedes comprar, dale, monstruo. Digamos, tratá de que esto se fomente, de que esto crezca, de que la industria acá se. Pero si a veces, si la verdad es muy complicado y no llegás y tenés que comer primero, tampoco y somos jugar capos, igual, también podríamos nosotros igual. O sea, tampoco es que no podés. Tendría que buscarme un. Tenés que jugar menos juegos tal vez al mes. A buscarme un sublaburo, tipo repartir pastillas en algún boliche, qué sé yo. Ah, bueno. Eso podría ser otro juicio también. Cuando volvamos. Sí, vamos a analizar un poco las noticias. La Wii, el Portal 2 y mucha frutita más. A la vuelta. Para combatir el monopolio de los opinólogos de los videojuegos, escuchá el podcast de Allí se pasa el voz, estatizando el mundo gamer desde 2009. Bueno, en este segmento que es como... Aclaremos que no vamos a comentar el Portal 2. Sí lo vamos a comentar la semana que viene. Esperemos. Yo ya lo preordené, ya lo tengo cargado en la máquina. En cuanto se libere, cuando lo libere Steam, lo voy a poder jugar. Dicen que Steam lo iba a liberar ahora comprando una... vamos a hablar de eso, sí. Perfecto. Bueno, primero con la Wii 2. Sí. Bueno. Esta semana empezaron a correr muchos rumores que ya venían un poco de hace un tiempo sobre la nueva consola de Nintendo. Todos esperábamos que en esta E3 se fuera a presentar ya algo, porque la Wii viene en picada hace rato. Es medio esperable porque no tiene casi juegos últimamente, está bastante mal, sí, en es ese verdad, sentido. Es verdad eso, siento como que es hubo... Es como que las compañías dijeron, bueno, pará. La están dejando como en el último tiempo, no te digo, no último año, no sé, 6 meses. Siento como que de repente el hype de la Wii... Sí, ya. Fue muy bueno, pero... No, pero todo digamos... Todo lo que sale tiene un cierto tipo de desarrollo, digamos. Eso, pero digo, no estaba pasando nada en la Wii últimamente, en sus últimos 6 meses. Como que casi... Desde Donkey Kong que no veo que no pasa nada. Desde diciembre, qué sé yo, salió el Wii Party este choto. Ahora creo que va a salir... El Wii Air. Igual ese también sale para Play 3. Sí, qué bueno. Igual la publicidad con el Wii. ¿Qué sale para Play 3? Uf, el Wii Air. Y vos lo podrías jugar con tus... Sí, vos lo podrías jugar. Inteligentoides. ¿Qué es el Wii Air? Es un jueguito medio... Claro. Ah, es como una recopilación de minigames, tipo así, medio... No sé cómo decir la palabra. Medio sexuales. Claro, una onda medio así. Sensuales. Tipo, sensuales. Te pone como si tenés la manzanita ahí, tenés la mitad al otro lado y tenés que agarrar el control y como que agarrarlo con la mano. Ponen una banana en una botella. Se lo y tenés pones... que sacarla con las nalgas. No. ¿No? No, ¿no es así? No, ese juego existe. ¿Dónde viste eso? ¿Qué pusiste en Google para caer en eso? ¿A dónde entras? Un día pusiste Zero Gravity. Pero no. No la tenés que agarrar con el asterisco, obviamente, sino con el aplauso del cachete. Es un juego. Podés hacerlo vestido. La cara de Ale no entiende nada, boludo. No creo que pueda. ¿Pero dónde se juega? Es parecido al baile de la botella, pero el baile de la garrafa, diría un brasilero, no nos diría así, no importa. Pero es el baile de la banana. ¿Pero dónde se juega esto? No me acuerdo, cuando en algún lado lo vi. En la matanza se juega. Seguramente, sí. Sí, en una de esas barreras. No importa que sea Wither. Entonces, la E3 de este año, que va a ser mitad de año, agosto. Dentro de 2 meses. Esto estaba preguntando por lo menos. ¿Dos meses? Yo pensé que era. Sí, en junio. ¿Nunca fue en abril? No. ¿No? No. Siempre fue en junio. Claramente, obvio. Sí, eso, genial, boludo. Y algún día llegaremos. Obvio. Algún día llegaremos. Bueno, ¿en qué estábamos? Bien, las cosas nuevas que iba a tener. Sí. Bueno, lo que pasó es que se empezaron a filtrar varios detalles de varios lados, de IGN, Game Informer, una revista británica bastante importante que siempre tiene muchas cosas antes, Kotaku, varias páginas más grosas, páginas en cuanto a noticias y en cuanto a novedades. Pasa que todos empezaron a decir lo mismo, no es que uno decía una cosa, otro decía otra, sí. Y como al mismo tiempo, entonces, cuando suena tanto, o sea, tiene que ser. Obvio. Por lo menos muy parecido. Nos estaban diciendo que iba a ser igual o más potente la nueva consola de Nintendo que una Play 3. No se sabe todavía si esto va a ser así o no. Todo esto es muy en el aire. Bueno, eso es dentro de todo para ir opinando sobre la nueva. Escuchamos el rumor. ¿Cómo era? No, bueno, sí. Porque es justamente lo que quería que hiciéramos después. Bueno, supuestamente iba a ser igual o más potente que una Play 3 o una 360. Uh-huh. Otros estaban diciendo que iba a ser mucho más potente. O sea, no se llega a un acuerdo, digamos. 1080p, que iba a tener control de movimiento, pero que no iba a ser un Wiimote. Pero de salida casi inmediata, porque si me dicen va a ser mejor que la Play 3 en 2020, digo, No, en 2012. Ah, listo. O sea, estamos a un año y medio. Ese es el tema. Siempre se anuncian con un año, y medio antes. Pero pará, pero Play ya tiene juegos para 2012. ¿Qué significa? ¿Que van a sacar la consola antes de que Play cambie de nueva generación? Tiene que ser mucho más potente. Y es que si no hay otra generación, que vas a quedar... No, pará, o sea, estamos en la misma. Pará, que venga la Play 4. Es que... Ya vamos a ir a eso, pará. Claro, bueno. Vamos a llegar a eso. Que con esta estrategia Nintendo está como cambiando, no te digo las reglas, pero se está tipo tirando una mano negra por ahí. Se está adelantando. ¿O no? No cambié las reglas. Eso no, salió antes. PS2 salió antes. Dreamcast salió antes. PS2. Nunca ninguna consola salió en la misma fecha. Pensé que salían tipo todas más o menos. No. Nunca las anuncian por ahí. A ver, bueno, dale. ¿Y qué va a tener? ¿Qué va a tener? La cosa es el nuevo control. Dicen que no va a ser un Wiimote, pero va a ser compatible con la Wii, supuestamente. Uh-huh. Va a ser control de movimiento también. Pero lo que dicen es que va a tener una pantalla de 6 pulgadas. Táctil, el control. ¿para qué carajos? O sea, no se me ocurre para nada, o sea, cómo qué puede tener. O sea, me imagino una como especie la de... que podés, como, viste, que podías claro, mirar en el... ¿Te acordás? Sí, claro, que la derecha tenía una pantallita, bueno, sería mucho más grande. Y con dos analógicos. Y por lo menos un analógico confirmado, el de pad tradicional, botones, gatillos. Estaría muy bueno que estés jugando tipo al Mario, ponele, y que tocamos un honguito que te haga muy chiquitito y te pase a la pantallita del control. Bueno, algo de eso debe haber. 6 pulgadas es más que esto, sí. Sí, esos son dos. Es como la 3DS. 3 casi. No, no, más grande. ¿Más que la 3DS? Ah, bastante, boludo. No, la 3DS tiene una pantalla muy sencilla. Es un mousepad, boludo. ¿Y 6 pulgadas? Pedazo. A ver, ¿qué sería? Sí. No sé cómo decirlo al aire esto. No, sí. El tamaño de un... 10x15, no sé. 10x15. Sí, algo así. Una pulgada, 2 centímetros y medio más o menos. Ya, multiplíquenlo. Bueno, está bien. Bueno, y va a tener un visor táctil. Bueno. También iba a tener una supuestamente una especie de cámara adentro del control, que sería como la barra sensora, o que se comunicaría con la barra sensora que tiene la Wii, por ejemplo. No se sabe para qué función tendría. Bueno, control de movimiento tendría también. Supuestamente están diciendo mejor que Move todavía en la detección. A la mierda. Que no es de Naruto. Haces tipo así, sí, capaz. No es poco eso tampoco. No, es bastante. No se dice nada de disco rígido, no se dice nada cuál va a ser el medio de almacenamiento. Chicos, se va todo. Nada de juegos. Igual se va, bueno, toda la pija. Hasta que no, aparte. Sí, sí, es que. Bueno, creo que de eso podríamos hablar, digo. Parece que se van a venir cosas como que nos parecen revolucionarias ya ahora, y vamos a escuchar esto, es como rarísimo. Y parece que se van a modificar mucho estas cosas. Pues si tenés control con pantalla, con la cámara. Igual con para esto, mí, todo igual ahí, para mí, cuando salga raro. Locura, o sea, salga PlayStation 4. Que lo puedas mover con la mente y ya fue. Para mí PlayStation 4, si Nintendo prepara algo así, PlayStation, que supuestamente el juego, digamos, lo que le apuesta a PlayStation, o al menos se le ha apostado ahora, es a la tecnología. Claro. Sí. Eso parece ser su apuesta. Nintendo, bueno, le apostó a la familia. Y fue una apuesta a la larga. Sí, aparte. En realidad sí es medio raro lo que pasó. El tema es que, por ejemplo, Nintendo con la Wii no se llama Nintendo Wii, por ejemplo. Se llama Wii. Todas las consolas de Nintendo siempre se llamaron Nintendo algo. Se estaban tratando de separar de todo lo que habían hecho antes. Siendo, bueno, borrón y cuenta nueva, esto es otra cosa, otro público. Ya desde el nombre te lo decían. Apuntaron a otra cosa. Sí, pero no creo que abandonen el público. No, bueno, no lo van a abandonar, creo que esa es la idea. Con la 3DS están haciendo justamente eso. Están diciendo, bueno, ya tenemos los casuals, que los estábamos perdiendo. Los hardcore los habíamos dejado de lado, pero los podemos agarrar de vuelta, siempre podemos, siempre tenemos con qué. Aparte, sacás un Zelda, un Donkey Kong, un Mario, y volvemos todo. No, y aparte, boludo, por ejemplo, el mercenarios de 3DS me pareció buenísimo. Bueno, justamente la 3DS está muy apuntada al hardcore, pero manteniendo lo casual que tenía la DS. A mí lo que están pasó tratando fue de lograr todo junto otra vez. A mí lo que pasó fue que yo la probé, leí tu nota, todo, y no me terminó de sacar la consola. Yo lo voy a cerrar cuando caiga tipo un juego que no, sea claro, tipo... Claro, cuando juegue. Bueno, claro, también va a salir Metal Gear 3 para 3DS. También. Que está bien, es el Metal Gear 3, pero digamos... Me interesa más lo que sea nuevo para la consola. No, es que ya se anunció que está empezando a... A mí, para mí, por ejemplo, el de Mercenaries sería un juego que me podría comprar la consola. Me parece soy fan de Resident Evil, me gustó. Mal, el Revelation, más que nada. Que están diciendo que va a ser más de terror, más con esa onda... Sí, porque aparte no me termina de confiar mucho el Raccoon City. El Operation Raccoon City, sí. Que a nadie le termina de confiar. Es el Sokun Gears of War Mitze Resident Evil. Chicos, no, puedes agarrar un zombie y usarlo de escudo. No, cualquiera, boludo. No te muerde el bracito. Claro, ¿cómo es la cosa? Muy malísimo. No sé cómo eso. Vamos a... Sí. Bueno. Seguimos. Sobre las especificaciones, lo poco que se dijo, o sea, del hardware, digamos, de la potencia... Estaban diciendo primero que nada que iba a tener un procesador de una familia nueva de AMD que salió, o que está empezando a salir desde el año pasado, que para competir contra la nueva de Intel, los Core i7, por ejemplo, lo que vos tenés en la PC y sí, yo. Sí. O sea, te imaginás el nivel de potencia del que estamos hablando. Es violento el nivel de potencia. Pero ahora están diciendo... Es más, es lo máximo que hay en el mercado. Bueno, pues. Ahora están diciendo que es otra cosa también. O sea, es difícil decirlo, porque ahora están diciendo que es un procesador IBM, que suena mucho más lógico. Un Power PC, que es algo con lo que más se lleva Nintendo desde hace varios años. Claro. De 13 núcleos. Sí, Nintendo AMD no me salgo con una mezcla que no me... No. La placa de video de Wii y de GameCube es ATI. Ya es AMD es ATI también. Ah, sí. No. Pero estamos hablando para procesador. No sabía eso, que era para procesador siempre usaron IBM, por ejemplo. Sí. O sea, Power PC siempre iban a ese tipo de cosas. Por eso suena más lógico que se use ese tipo de procesador. Estamos hablando uno más en la par de lo que sería el de la 360, que es un triple núcleo también, una especie de Power PC modificado, que es un Xeon. Ahora está diciendo que es uno bastante modificado. No sabemos cuánta potencia puede tener. Va a tener más potencia, digamos. Igual o más potencia. Eso ya como que estaría confirmado. Cuesta incluso por ahora ganarles a esta a Play 3 y a 360 en lo tecnológico, digamos, en la potencia. Que antes era donde pedía. Por lo menos igualar. Perdía por goleada, digamos. El tema es. El tema de la Wii es que no podía sacar todos los juegos que sacaban los demás, o sea, los multiplataformas. Claro. Claro, ese fue el error que está admitido por Nintendo, lo admitió. Se perdió los multiplataformas. Se perdieron los multiplataformas. Por tener un 480p, digamos. Y por claro, no, por más. Tratar de ir a lo más barato posible para ganar, sacar ganancias desde el principio, porque claro. Competir con los gráficos iban a perder. Sí, estaba imposible. Seguro eso. Vale, igual, se quedaron sin los multiplataformas. Igual por cómo está planteado el mercado, igual para mí vuelven a competir. En realidad, siempre compiten, o sea. No es que no competían. Hacen su juego. No competían en el lado de la potencia, en tratar de comprar juegos, esa maniobra que nunca tiene éxito. No, pero por ejemplo, para mí. En nuestra cabeza, igual. Por ejemplo, para mí, el mercado PlayStation 2, GameCube, no había mercado, chicos. PlayStation 2 rompió el orto. Obviamente. O sea, desde antes de que saliera nada, ya estaba comprado el mercado desde antes. O sea, ya está. Estaba desde antes para mí de que saliera siquiera. O sea, ya estaba. La PlayStation 1 fue un hito en la industria, o sea, en la historia, ya está. Sí. Como Nintendo con los portátiles, siempre rompió el orto. Que ponerla, no la ves Sony con las portadas. Sí, en realidad siempre, o sea, pasó una sola vez. O sea, hasta la generación pasada, o la actual todavía, no, claro. No hay una diferencia todavía. Nunca tuvo competencia Nintendo. Claro. O sea, cuando vio que iba a aparecer PlayStation, se cagaron todo. Obvio. La DS salió a las apuradas. O sea, es así y tan diferente a lo que era antes porque salieron a las apuradas. A mí me gustaría que Microsoft se ponga las pilas y haga algo bueno con lo que tiene y saque una competencia buena onda. Sí, está bueno porque de la competencia salen más cosas buenas para nosotros. Bueno, un par de sagas. Como sí. Es verdad, como reflexión y como conclusión de este tema en particular, está bueno lo que dice Lean también. Digamos, cómase todas las pilas, loco. Y que uno me dé un control con una pantalla táctil y el otro me dé una cosa zarpada, una 3D portátil y un montón de cosas. Yo me tiene que dar un brazo mecánico para. Claro, el Power Glove. El puñetator. Hacer fisting con el Power Glove. No lo que estaba pensando. No estaba pensando en eso, pero. No era eso lo que pensaban. No. Bueno, vamos a hablar entonces de lo nuevo de Valve. Sí, no. Porque queríamos comentar como noticias importantes que hubo y algo que, bueno, yo de Valve está bien, que yo le chupo el re la pija, estoy re enamorado de todo lo que hacen y para mí todo lo que hacen es brillante. Pero las pruebas me remito, digamos. Tienen. Bueno, pero es que tienen una filosofía, una manera de ver la industria, de ver al gamer muy distinta al resto. Y que es incomparable. A mí me pasa lo mismo con Blizzard, no te preocupes. No, sí, es que es de ese tipo de empresa. Claro. Pasa que Blizzard no nos saca nada. Pero Blizzard no lo necesita. Porque Blizzard. No. Si cumpliera con lo que digamos. Blizzard te dice. No te dice cuando lo vas Blizzard a hacer. No dice nada. Claro, no dice nada. No, pero ahora hace falta. ¿No era que Diablo 2? ¿No era que Diablo 3 salía este año? No, nunca. Para mí sale también. Para mí sale para Navidad. Ah, tipo, en Navidad hay un colapso total de todo. Si dos meses no sabemos nada, olvídate. Dejo el podcast. Bueno, por eso, que salga cuando no estemos de vacaciones. Obvio. Pero hablando de Valve y. Marzo, y de cómo trata al usuario. Dos cosas voy a comentar. Una, esto que ya se había anunciado y cuando Gabe Newell salió en la E3 desde el año pasado a decir que la versión de PlayStation 3 iba a ser la mejor de consolas, ahora estamos entendiendo por qué. No solo porque se vaya a ver mejor o no, que eso en realidad no lo sé, pero lo que va a tener es, va a tener soporte Steam Cloud y va a tener Steamworks, eso no, creo que... No, ah, los dos cosas, listo. O sea, que significa un par de cosas. Vas a poder jugar cooperativo una persona con Play 3 junto a una persona con PC. Y Mac también. Después, otras cosas. Vos podés arrancar tu juego en PC. Y seguir continuarlo en Play 3. Y continuás con tu save, con tu configuración, con eso todo, con Cloud, tus datos. Sony va a ser un sistema de nube. PlayStation Cloud también. Exactamente. O sea, hoy por hoy la tecnología, yo igual de esto, ponele, Rendo seguro sabe mucho más que yo de esto. Pero lo que entiendo es que hay como una tendencia a tener sistemas de nubes que vos almacenas datos en servidores externos. Cosa que vos no tenés solo uno en una computadora tuya o en un lugar. Entonces vos lo podés usar. Es algo que va a usar EA Sports ahora. Estaría bueno tipo ir a otra PlayStation y tener tu propio save online. Estaría bueno. Bueno, claro, eso justamente ese sistema genial, ya está probándose en PlayStation, así que. Mirá, bueno. Sí. Y bueno, eso entonces vos vas a poder tener toda tu configuración, tu 6, vas a poder jugar así crossover PlayStation 3 con PC, cosa que veníamos reclamando un poco. Obvio. Eso por un lado, de Portal, de Valve y nada, aplausos para ellos porque está... Bueno, arrancó el aire acondicionado. Mira eso. El tsunami, sí. Pensé que se había poseído. Ahí más o menos contó. Sí. Bueno, y la segunda noticia sobre esto es que Valve sacó un paquete que sale... ¿Cuánto es? $7, ¿no? No, menos, me parece. $30 y pico, ¿no? Era claro, porque hay un paquete de Portal 2 más estos juegos. Bueno, sacó distintos paquetes, uno de $30 y pico, otro de $70 que es Portal 2, más 13 juegos independientes que, nada, algunos son muchas joyitas, otros quizá no son tan reconocidos, pero bueno, son todos juegos indie que apuestan a otra cosa y que está bueno darle manija. ¿Pero viejos? No, nuevos. Relativamente nuevos. Relativamente nuevos. Te sale el Portal meses. 2 acá para Play, sí, te dan el Portal 2 verdad, más 13 más juegos. 13 juegos independientes. $70 sí, lo pagás. Muy bien. De cualquier lado. Pero, ¿qué logroso de esto? Que si la gente se pone a jugar esos 13 juegos a pleno, todos le dan, Portal 2 se desbloquea antes. Se desbloquearía el 19. ¿Cuándo es el 19? No, el 19 sale. O sea, la idea era que se desbloquea. Hoy es 16, ¿no? El martes. Bueno, la idea es que si la gente lo juega, se copa y le mete garra, se desbloquea antes para los usuarios de PC. Qué bien, Valve. Ya lo habían puesto. Es como, en realidad está bien, es una movida de marketing para estos juegos o lo que quieras. Te venden algo de oferta y te premian de alguna manera por jugar, no por haberla comprado. Exactamente, ahí está. El año pasado hicieron eso, varias ofertas por día. Sí. Y lo que te decían era, bueno, hace esto en este juego, esto en esto otro, y entras en un sorteo por 100 juegos de Steam. Bueno, Val tiene esas cositas. En vez de decirte, ¿querés el trajecito negro? No, claro, $5. A ver, le fordea $4. Bueno, ahora matame a todos estos zombies especiales. Claro. Este día tenés que hacer eso. O sea, comprarlo y jugarlo. Y te hacen un sorteo. Y después está bien. Acaba de parecer que lo voy a pegar a Microsoft, pero también es verdad. Fíjense lo que pasó cuando Valve quiso hacer las cosas con Microsoft. Sacaba contenido nuevo, updates, lo que ahora es todo DLC. Y Microsoft lo obligaba a Valve a cobrarlo. Cuando empecé, lo daba gratis. Valve con Sony. Vos te compras el Portal 2 para Play 3 y tenés gratis el de PC. Y lo jugás conjunto y tenés Steam Cloud, Steam Wars, todo. Como también son maneras de ver la cosa. Microsoft, si bien todas piensan en la guita, creo que Microsoft piensa todavía más. El gamer se recontra recaga. Sí, está claro. Pero bueno, nada. Comentar esto porque ojalá hubiera más empresas como Valve. Porque ponen, si Electronic Arts, si Activision se pusieran cosas como esta, tendríamos, será una fiesta para todos. E incluso Val hizo un negocio zarpado de esto. Pero es que, a ver, Val pierde guita. O Val le va mal. Le va casi mejor que a otro. Le va casi igual. Le va mejor. Le va mejor todavía que a otro. Que a Activision. Steam solo levantó los juegos de PC en un par de años. Sí. Es más, yo ahora estoy empezando a comprar todo original de PC. A través de Steam. Porque aparte me sale mucho menos. El Portal lo compré a $44. El Portal 2. Bueno, entonces la semana que viene charlaremos de Portal 2, imagínate. Obviamente. Hay que ver cómo lo jugamos así cooperativo. Y bueno, sí, obviamente. Si ustedes se lo van a comprar, vamos a probarlo para comentar. Bueno, entre esos juegos que hemos comprado esta semana, ha estado el Mortal Kombat, que le sacamos a la gente de sala 1, nos compramos 5 al hilo, fuimos, cerramos las copias, nos las llevamos. Dicho sea de paso, el jueves, el juego sale el martes. Sí, el jueves ya lo tenía sala 1. Fue increíble la buena onda que tuvieron. Muy buena onda, me llamaron todos, así que les agradecemos a los chicos. Un placer tenerlos a ellos. Obvio. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar de lo nuevo, que parece un poco no tan nuevo, Mortal Kombat. Los guachos vinieron con la PlayStation. Dígame esos juegos que llaman PlayStation. La estación de poder. No, una cosa que envenena la mente de los niños. Él gana puntos por matar policía. Él gana puntos y adquiere más energía por meterse y tener sexo explícito con prostitutas. Y los videos los pueden ver claramente. Y acá está la estación de poder, la concha de tu cabeza. ¡Chúpense esta pija de la luna comórica! Las cosas en su lugar. Así se pasa el voz. Así se pasa el voz. La oveja negra de internet. Bueno, mientras algunas personas apuestan a lo nuevo, a la nueva jugabilidad, a tipo jugabilidad, a demostrarles cómo han cambiado en los años el juego, a meterle algo raro, pasar de GTA a GTA 3 y cosas raras místicas, Hay otras sagas que se dan cuenta que estaban haciendo unas cosas muy extrañas. Sí, sí. Y como vuelven. Agregarle modo historia a sus juegos cuando son de pelea, digamos. Bueno, no justamente porque ahora lo vamos a ver. Mortal Kombat siempre modo historia. No, yo me refiero a. ¿No se acuerdan de ese que? Sí, tipo, el Mythologies. Sí, son spin-offs. Mythologies. Okay. Había uno que el último estuvo muy bueno. El Armageddon, creo que se llamaba. No. El Mythologies, el Sub-Zero de PlayStation y el 64. Era uno que vos ibas, tipo. Era Sub-Zero. Con el chabón de una cámara. No. En uno de los últimos Mortal Kombat para Play 2. Oye, lo que yo jugaba con mi hermano, que podías usar uno a Lina Khan y el otro a Shao Kahn. Sí, que tenía toda una historia. No, tampoco. No, ese es el último. Es un modo. Sí, bueno, eso digo. ¿Qué estaban haciendo allá? Bueno, sí, le pusieron autos, le pusieron chests, le pusieron un montón de cosas. El Mortal Kombat Kart. Pero no es importante porque... Pero esas cosas no gustan. Admitimos cuando una saga vuelve a lo que tiene que volver. Back to Roots. Yo creo que esto es un mensaje para la gente que hace Sonic. Estaba por decir eso. Lo están haciendo. Sí, pero me gustaría que vengan con algo, con un juego así de Sonic. ¿No? Un Sonic buena onda. Sonic 4. Y pero claro, es un jueguito online. Yo quiero un juego de Sonic. Bueno, ahora sale otro. ¿En serio? Y Sonic, no se sabe el nombre todavía. Generations están diciendo que es. Va a ser medio así. Parece que tiene cooperativo. ¿En serio? ¿Con colitas? No. Sonic el nuevo, con ese diseño, viste cómo es, sí, medio canchero, qué sé yo. Sí. Sonic viejo. Wow, chiquitito, chochito, así. Los dos juntos parece. Una cosa medio rara. Falísimo. Medio rara, no sé. Aparte sería que Sonic un nivel se veía. El Sonic nuevo gira tan rápido que viaja en el tiempo y se encuentra consigo mismo. Puede ser. Graba esto porque fija que es así. Bueno, estamos discutiendo el principio de... Como nosotros también volvimos Back to Roots, que somos nosotros cuatro, como claro, La Matanza, claro, bueno, claro. Mortal Kombat volvió a las raíces, ¿no? Comenten ustedes, yo no jugué. Bueno, Mortal Kombat venía una seguidilla de situaciones que a mí personalmente no me gustaban para dónde iban, y realmente debo admitir que han vuelto a su esquema original. Para empezar, ya la historia, el modo historia, ahora vamos a contar varios modos que tiene, pero les quiero contar el modo historia para que entiendan la filosofía de lo que estamos hablando. El modo historia es un modo que vos empezás viendo un video en el cual hay varios personajes de Mortal Kombat muertos en el piso, vas subiendo una escalera, tipo cada vez hay más gente nueva, tipo te muestran, o sea, es como que está armado como si fuese la historia de Mortal Kombat, tipo ves a Reptile y a Baraka, y más arriba en la escalera ves a Qui-Gon Jinn, claro. Y a... ¿Cómo se llama el ciego? Ese no, ese es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el de blanco? ¿Para qué? ¿Qui-Gon? ¿No es Qui-Gon? ¿Qui-Gon no es? Qui-Gon Jinn es el de Star Wars. ¿Cómo es el de blanco? Es Liam Neeson. ¿Y el de blanco cómo es? No me acuerdo si era Quan Chi. ¿Cuán algo es? ¿Quan Chi no se llamaba? ¿Cuán algo es? El de blanco es mucho, boludo. Bueno, Gandalf, no importa. Eso es la Gandalf. Ese dame el estaba borracho, era. No, ya sé cuál decís vos. ¿No era Borrachio se llamaba el chabón? No sé. Yo me acuerdo que en uno de los últimos Mortal Kombat había un chabón que era. Que tenía. Ah, sí. Pero lo estás pronunciando. Era un chabón con el. Era un chabón con los sensores de movimientos. Había en uno de los últimos Mortal Kombat. Sí. Era buenísimo. Bueno, empieza a subir la escalera, ve a todos los personajes. Qui-Gon Jinn, y aparece Raiden, que la está comiendo en el piso. Y el que se la está dando es Shao Kahn. No. Y le dice, bueno, que el Mortal Kombat ya no es un reto para mí. Película. Le está pegando, a Raiden se le cae un amuleto. Ese amuleto se destruye en mil pedazos. Raiden lo agarra y empieza tipo, volveme en el tiempo, Y, ¡tac! Raiden vuelve, es como te empieza a mostrar imágenes tipo en azul. Y vos... Como los momentos que está rebobinando, digamos. Los momentos más importantes de Mortal Kombat. Te muestra a Motaro, claro. Te muestra la pelea de Johnny Cage y Goro. Claro, cuando le pega así. Y vuelve y está, tipo, en el Mortal Kombat original al lado de Liu Kang. Johnny Cage y Sonya no se conocen. Le está tirando los galgos. Aparece Shang Tsung y dice, bueno, muchachos, a lo nuestro. Y automáticamente empezás a jugar con Johnny Cage. Jugás con Johnny Cage, 2-3, tipo, jugás contra. Como en la historia, digamos. Jugás contra. Serían como capítulos que manejas a un personaje. Reptile, jugás contra Sub-Zero, jugás contra Kano, jugás contra Sonya, jugás contra Raiden, como en la historia. Está una pregunta. Sí. ¿Están vestidos como en el Mortal Kombat 1 en ese momento o no? Es un rediseño, un digamos. Pero sí, bueno. Con un traje, está vestido Johnny Cage, un moño. La verdad que, igual es como un pasado raro. La que está bueno igual. Estaban, a mí sí. Me gustó igual lo que estaba. La verdad que... Para mí el Mortal Kombat original... Luka. En la 1... Se me había ido. Sí. En el 1 nada que ver con el 2, estaba vestido. No, pero se me parece que tiene un diseño parecido, igual de todas formas. Parecido. Se nota que. Los diseños eran medio bases también. Sí, pero Sonia, por ejemplo, está vestida de policía. Fueron mejorando mucho con los años y bueno, siguieron esa línea. Digamos. Sonia está vestida de policía puta, como está en el de ahora, en el de 9. Y Johnny Cage tiene un moño y un traje, no está con el cuero y el pantalón. ¿Por qué la gente decía Sonia? No sé. Sonja Blade. Sonja Blade. En realidad podría ser porque la Y habría que ver cómo se pronuncia, pero no importa. Lo mejor que en la traducción. Sonia, muchacho. Lo mejor que en el subtítulo de la película era Sonia Cuchillo. Sonia. Ah, claro, Blade de Cuchillo. Sí, muy hijos de puta. Bueno, no, yo leí castellano nada. Quizás creo que había quedado claro lo que decía de la historia. A mí siempre me copó la historia de Mortal Kombat. Está bueno. Siempre lo rescato que tuviera historia. Justamente es uno de los pocos juegos de peleas que tenía historia. Sí, claro. Y yo no sé si... Yo soy muy famoso por eso. ¿Ustedes compraban las historietas? Sí. Yo tenía las historietas. Estaban bárbaras. A mí me encantaban, boludo. Bueno, era muy bueno. La cosa es que ahí nos damos cuenta que quisieron volar las raíces. Pero apenas empezamos a jugar... Como un flash. Yo tuve un flash cuando empecé a jugar. Primero, el juego es muy rápido. Eso está más bueno. De lo que parecía. Eso está muy bueno. Conservó la rapidez. Los botones son: te cubrís, tenés un botón de agarre, algo raro, por lo menos a mí me resultó raro en Mortal Kombat. Porque se ve como el 3 y el 3 no tiene agarres. Todos tienen agarres. El Mortal Kombat 3, el Ultimate. Sí. Yo nunca usé. Tiene una garra automática. Agarre. No, botón no tiene agarre. Ah, bueno. Este es un botón de agarre. Claro. En realidad, tipo, pues, si apretás X y cuadrado y haces agarre. No, si, bueno, sí, pero si vos apretás R1. Tenés un botón más como también. Para hacerlo así aparte. Bueno, tenés el botón típico de juego 3D de agarre, tipo Soul Calibur. Claro. Eso quise decir que lo agarre le hace como un combo. Tenés, piña, patada, los poderes normales de cada personaje. Tenés un poder que se llama X-Ray. Que apretando R2 y L2 el tipo hace un movimiento que lo golpea, como lo vemos en los videos, que lo golpea y le hace un combo especial que a veces golpea y te muestra los huesos que rompe, le saca una cantidad de vida determinada. Tenés una barra que se va llenando, que con esa barra puedes hacer poderes particulares que gastan poderes de barra. Y esa barra también es usada para otro modo de juego que ahora les voy a contar, que se va desarrollando con el modo historia también, que me encantó, que es el modo tag team, con lo cual vos podés usar dos personajes contra uno, dos contra dos. En el modo historia en un momento pelea Johnny Cage contra Kitana y Jade. Y tienen cosas tipo Marvel vs. Capcom, que cae Jade, te tira un poder, se va, cae, sigue peleando Kitana, cambia el jugador. Muy bueno, me gustó mucho eso. Se ve como el viejo, se maneja muy parecido. Los combos son, o sea, los poderes tipo abajo, adelante, abajo, sí, atrás, adelante, es. Abajo, atrás, está lo muy bien. Siempre, digamos. Tres fatalities, tenés babalities. Esa era una duda que tenía, si solo eran fatalities o había friendship, babalities, animalities. O sea, de entrada tenés una fatality y una fatality según el escenario que tenés. Estás en el puente, bueno, tirás a la mierda y se clava en el piso. El room, digamos. Si estás en el bosque, lo tirás contra los árboles que tienen las bocas esas grandes y se lo morfa, digamos. Y cosas así. Supuestamente hay babalities también y otras más que no se sabe. Que no se sabe, yo no había hasta ahora soy igual. No sé si las tenés que descubrir o si las tenés que comprar en la cripta. Bueno, eso cuando pones el versus, te sorprendés. Algo que no me gustó, que lo dije en la review de Marvel vs. Capcom 3, que está pasando, que es que me vieron todos los personajes de una. Y a mí me pasa esto. Yo en el Naruto, por ejemplo, sí los quiero tener de una, porque la historia de Naruto, como ya la leí, ya está, maestro. O sea, ya todo bien. Pero el Mortal Kombat, teniendo la excusa de meter una historia nueva y todo eso, me pareció que podían haberse desbloqueado. Es una opinión igual. ¿Vos te gustó el todo de una? Sí. No, yo coincido. Algo hay para desbloquear, me parece. Sí, hay cosas para desbloquear, pero... Hay algunos, me parece, jugador, todavía. ¿Sí? Sí. Yo vi muchos jugadores, son muchos, ¿eh? Son bastantes, pero no tantos como, bueno, Marvel, por ejemplo. No, igual me... O el Mortal Kombat, el Street Fighter, que tiene todavía más. Claro, este tiene 25, me parece. 25 tiene... Sí, es un número. Yo coincido, a mí sobre todo en un juego de pelea me gusta que tenga cosas para desbloquear, digamos. Algo me gustó que me den tipo a Sub-Zero Johnny Cage. El Rectal, motivo para mucho, hacer un montón de veces la historia. Tiene cosas, tiene razón. Mucho para desbloquear, pero no personajes. No personajes. Tiene mucho contenido. A mí me hincha las pelotas eso de desbloqueaste el boceto, desbloqueaste claro. El final. Eso, como tiene el Marvel, ¿va? A mí me gusta eso. Me gusta. Pero este tiene eso. El Marvel tiene muy poquito. Está el modo de la cripta. Para desbloquear no tiene nada. Es ya algo medio clásico de la serie. O sea, venía, por ejemplo, del Dead Alliance, que estaba el primero en 3D. Bueno, el primero no, el primero bueno en 3D. Sí. Claro, pues, tal vez el único bueno en 3D. Tiene el modo King of the Hill. Claro. Que es un modo en el que. Yo vi un video y ahí es como. Capcom. Hay que explicarlo aparte porque está buenísimo. Está buenísimo. Ahora lo explicamos. Tiene ladder normal en el que vas, subís y bajás por la escalera hasta el malo. Tiene personajes muy variados. Está Smoke, Cabal, los normales, Scorpion, Sub-Zero, Soñable, Liu Kang. Sí. Creo que sí. Y sigue siendo tan frula. Cyrax. Está Kratos, que está bueno. Está Kratos. ¿En serio? ¿Vos lo jugaste con Kratos? No lo probé. Me gustó. Obviamente son la versión de Play 3. Me gustó. Obvio. Claro. Me gustó. No sé qué está en la de 360. Le quedó bien. Historia? ¿Le quedó bien al... ¿Vos estás en el modo historia? ¿A Kratos? No, creo que no. Bueno, no sé. En el modo historia no aparece, en el modo acá de sí, y tiene final, digamos. No tiene... Mirá. O sea, una excusa, digamos. Pero te digo que se enganchó muy bien con los personajes. Me sorprendió, se mueve muy cómodo en el ambiente. No me pareció. No es un afano, digamos. ¿Vos lo probaste? Yo lo probé. No es tipo Yoda. No. Igual está bueno, Está bueno el personaje como personaje. No, por eso. Porque la Pero un afano, pero un afano. ¿Pero por qué un afano? Me acuerdo el Soul Calibur, el de PSP, que estaba ahí, Kratos. No, yo no lo jugaba de un lado de la pantalla. Pero, por ejemplo, Yoda no es que era una fono, sino que era muy chiquitito. Era porque, por ejemplo, el ayudante y Darth Vader no era. Darth Vader no era un personaje genial en Soul Calibur. No. Está bueno igual. Pero el aprendiz. El aprendiz era muy bueno. No es que era muy bueno, era una fruta directamente. Sí, era bueno. Una fruta más. Hace una explosión en el piso. Yo creo que salga un parche que me los saque de alguna manera de ahí. No los quiero ver, ya está. Bueno, comenta un poquito. No sé qué más jugaste. Jugué más que nada el tutorial, digamos. Empecé un poco y después empecé con la historia, que la tuve que dejar antes de venir acá. Jugué hasta esa parte que decías vos, Sonya peleando contra Kitana y Jade, que estaba muy bueno, la verdad. Me costó esa parte un poquito, No sabía cómo controlar el personaje. O sea, me mandó y dice: pará, pensé que iba a elegir yo el personaje y no te va dando. Lo que está bueno con eso es que vas cambiando de personaje y vas a aprender a usar un poco a todos. Claro, y eso, eso está bueno. Fui improvisando sobre la marcha y cada vez que peleaban te limitas a un poco más. Solo. Claro. Se nota la, o sea, yo por ejemplo soy muy tosco jugando, ¿no? Pero se nota que la posibilidad de meterte un combo está. Tipo de hacerte un tu y meter tipo 6-7 golpes. Tiene un par de combos medio cortitos, pero que después encadenando. Queda en el aire bien el tipo. Hay algo que. Eso es justamente que. Tiene como una especie de que te lo deja en el aire al tipo si lo levantás como un segundo ahí como para agarrarlo de vuelta. Es algo muy Tekken eso. Puede ser Tekken, sí. No tiene más ese botón que era como de turbo. Para correr, digamos. Pero apretás dos veces adelante y se manda, digamos. Los últimos ya no lo traían eso. Los últimos eran lentísimos. Lo usabas para hacer un. No, los últimos eran muy lentos. A mí los últimos no me gustaron nada. A mí me gustó, pero eran tosco. Para mí eran toscos. Creo que era el Deadly Alliance. Claro, estaba bueno. Era el 5. El que podías cambiar la pose de arte marcial. Este es mucho mejor. Bueno, este tiene también algo como para cambiar de postura. No entiendo qué. Entonces, ¿qué modos hay? Bien. Está la historia, está el arcade. Es el arcade, el modo training. El training, bueno. Está el Test Your Might. El online. Test Your Might, Test Your Luck. Y otro más. What? Test Your Sight, me parece, o algo test, así. Sí, Test Your Sight es uno para ver. Es un juego que vas moviendo las pelotas. Es una pelotita y tres vasos. Y te vas moviendo los vasos. Que la afanan a la gente en los trenes. Test Your Might es tipo romper un ladrillo. Ah, ese está, ¿sí? Que creo que el gato no está ahí. No me acuerdo qué es. Creo que era. No me acuerdo cómo era. Era como una ruleta o algo así. Y según lo que salía, te mataban a vos o mataban a tu compañero. Se nota que hay códigos, porque cuando empezás una pelea versus tenés, viste, esos 6 cuadraditos. Sí, claro, eso es algo muy de los viejos. Y se va poniendo, bueno, buenísimo. Te puedes ponerle que no, sean cabezones, no puedes saltar, que sean cabezones. Aparte, jugando de a dos y decir, vos tenés que hacer 3-3-3-4, poner. O que no tengan cabeza. Yo saqué uno que era no tener cabeza. No, yo no probé ninguno. Ya, güey. Está bueno. Rarísimo. Muy bueno. Eso estaba muy bueno. No poder saltar. Bueno, pero hablemos de. Yo lo vi en video esto. De este modo, King of the Hill. King of the Hill. Al parecer es un modo en el cual. Que no es el rey de los giles, no. No, el rey de la colina, en serio. Al parecer es un modo hasta 8 jugadores en el que vos entrás como en una especie de. Como una especie de lobby. En el cual hay 6 chabones que están mirando tu pelea contra 2 más. Por ejemplo, acá usted estaría mirando y nosotros estemos peleando. Y la y él tiene la posibilidad de, con un avatar chiquitito que él elige, estar gritando desde fuera de la pantalla como si fuese un cine y poner tipo, buena la que hiciste, malísima, buena onda. Sí, que le podías tirar tipo tomates. Le podías tirar tomates a la pantalla. Está bueno. Podés decir tus propias frases o son frases predeterminadas. O sea, no es que hablas con el headset. Me parece. Estoy muy seguro. Estaría bueno hablar con el headset. Dale, bueno. Estaría bueno que sea con el headset. Hay que verlo eso. Igual, ponele. Lo tenemos todos. Somos nosotros. Claro. Luki, la concha de tu madre. Estaría muy bueno, boludo. Estaría muy bueno. Hasta 8, me parece. Hasta 8 pueden ver. Muy bueno, boludo. Esto es un tipo Marvel, la tenés adentro, porque... No. A nivel juego, mirá. Pero digo, este modo... Voy a decir una cosa para que me acusen en la página. Yo lo jugué muy poco el Mortal Kombat, muy poquito lo jugué. Y ustedes saben lo que representa el Marvel's Capcom 3 para mí. Para mí, a simple vista, se ve mejor juego del Mortal Kombat. Mejor juego, cómo está armado, la cantidad de modos. Más completo. Sí, vos lo habías dicho, te parecía medio incompleto el Marvel. No, es que el Marvel Capcom 3 tiene una sequedad de modos impactante. Si quieren expandir un poco la discusión, está mi review en la página, pueden mirarla, en el que hablo de esto. Bueno, eso, sí, más sí, para decir, no tengo... La verdad, a ver... ¿Saben qué? Me están empezando a convencer de comprármelo. Mira, en el poco tiempo que yo lo jugué, a mí me voló la cabeza. A mí me gustó mucho, debo admitirlo. Me gustó mucho, está muy bien, vuelve a las raíces. Se siente un Mortal Kombat, es fácil de aprender. Parece que es difícil de dominar al final hacer los combos que los personajes que están me encantaron. Me cerró mucho eso de la historia que vuelve para atrás, porque yo la verdad que la historia en un momento la perdí y no entendí qué pasó. La verdad pasaron muchas cosas en la historia y como que... Está bueno que vuelvan a eso. El malo Shao Kahn, ¿no? Sí, en la historia, por lo menos ahora sí. ¿Y el otro? Igual siempre. No siempre. El 4 era. Que era como pelado. Shinnok era, me parece. Era de otro. Bueno, lo único que me gustaba del 4 eran las animaciones tipo finales. A mí me pareció que el nuevo Mortal Kombat tiene mucha onda. Me gustó. Me parece que es algo para comprar. Algo tiene modos. Algo que puede ser disfrutable. Y me gustó mucho que tenga un modo para más de 4 personas jugarlo. Yo me acuerdo que la única vez que vi algo así fue en el Soul Calibur 3, que me encantaba, y de un modo torneo, que estaba bueno, que vos te metías con 4 amigos, te armaba tipo el torneito. Y eso me gustaba. Y esto, la verdad, que me gustó ese... Está bueno. La última vez que vi un 2 contra 2 estaba ahí en Billinghurst y Córdoba, y estuvo bueno en él. ¿Hacían cambio de personaje? Más o menos. Es medio antihigiénico, pero larga vida, ser. Salomé. Hablando bueno, de... Está la demo, si les gusta la demo, les va a gustar el juego. Bueno, cambiamos rotundamente y nos vamos ahora al espacio. Algo donde se me empieza a poner venosa y me pongo como loco. Porque revisitamos la vida del Capi, Tutti Capi, el comandante. Del Commander Shepard, del amigo, del compañero. Del único. Comandantes eligieron hacerse una comandante. Qué bueno sería tener una remera con la cara de Shepard, que tenga la boina del Che Guevara. Diga comandante. Hay infinitos Shepards, además. O sea, sí. Puede haber demasiado. Bueno, pero te das a tu gusto. ¿Qué? No. Bueno. Comandante. Salió un DLC hace poco de Mass Effect 2. Ya habíamos comentado que los DLC de Mass Effect 2, la verdad, son un golazo. Son los de historia, digamos, no lo de las armitas, el trajecito choto. Los DLC en serio. Los poderosos. DLC en serio, claro. Hay uno de armas que está más o menos bueno. Claro. Pero digo, son un ejemplo en lo que uno pedía de un DLC. Que te expanda la historia, la experiencia, que te amortice el juego. Un montón de cosas más. Bueno, el último se llama Arrival. Y como prometieron, hace un puente entre lo que va a ser Mass Effect 2 y Mass Effect 3. Mínima idea, en realidad. No, es que arranca, o sea, el 3 arranca con los hechos. Claro, vamos a decirlo eso. Voy a tratar de no spoiler nada. Tenme fe. Es como esperable. Me tapo las orejitas. Por eso. Bueno, está bien, ese es esperable por el teaser. Vamos a ver cómo sale. Primero, antes de ir a Rival, quiero hablar mínimamente de los otros DLC que hubo. A ver. Sí, por Porque... ¿Lo jugaste? No. Jugalos. Yo ya te dije que las acciones de todos los DLC van a repercutir en el Mass Effect 3. Sí. Vos no me estás escuchando y después me vas a putear. Vas a tener un Jeff Parpete ahí. ¿Viste? Pero yo lo empecé a jugar para Xbox. ¿Qué quieren que haga? Sí, bueno. Sí, es una cagada. No se consiguen. Yo tengo que volverlo a jugar para PlayStation 2. ¿Vos lo viste a jugar para PlayStation 3? No. Empecé todo. Ah, mirá, yo lo tengo que volver a jugar entonces. Claro. Bueno. Primero había unos DLC que eran de personajes. Estaba un chabón que no me acuerdo cómo se llama ahora. Estaba Said. Said. Que igual después te lo regalaban. Te lo regalaban, me parece. Si tenías el juego original. ¿No? Sí. Katsumi. Que vos tenías. Era una misión medio. No te digo stealth, era bastante diferente porque era un poco de stealth. Era diferente. O sea, ibas con Shepard nada más y tenías que llegar a un lugar, infiltrarte. Ella la ven y no puede entrar. Porque como que se dan cuenta que es chorra, porque justamente esa es una ladrona. Es una especie nueva. Claro. ¿O no? Es una china. Ah. Es una china. Especie nueva. Por ahí no conocían a las chinas. Es humana, ¿no? Ese es el único que no puedo jugar. ¿No lo jugaste? No, porque no me lo instalaba. ¿Sabes qué más me gustó? Mira, o sea, está bueno. Bueno, tenías esos. Primero eran de personajes. Vos tenés el de PlayStation 3. Y ahí están dentro los DLCs. Todos vienen incluidos. Y el último tenés que bajar el Arrival. Claro, pues salió después. Y en el 3, cuando vos empezás, tenés que decidir las cositas y te queda grabado. Como si fuese jugar uno. Eso lo vamos a decir. Dale, por favor. Sí, más, o sea, vos no, que ya lo hablamos esto, lo hablamos en la última de los DLCs. Bueno, después empiezan a salir. El primero es Overlord, si no me equivoco. No, me parece el primero fue Said. No, pero digo, de los que tenían historia, realmente. Sí, el primero fue Overlord. El primero es Overlord. Que, ayúdame acá porque me estoy olvidando de la historia, boludo. ¿Cómo era? Pasa que no es que suma la historia general, es como una historia. Es una misión aparte. Es una misión paralela, no. Ya me acordé del. Es algo que estaba probando. Chabón que tenía el hermano. Claro, la gente de Cerberus estaba haciendo experimentos y bueno, te mandan ahí porque se fue todo al carajo, parece. Un doctor tenía un hermano autista que parece que podía comunicarse con los Geth. Y entonces estaban buscando una forma de conectarlo y controlar a los Geth. Se le va obviamente toda la goma y este chabón es como se convierte en una super inteligencia artificial que te controla todo. Entonces vas haciendo varias misiones que tenés que ir tratando de. Vas peleando contra Geth, salvando al hermano el chabón encontrándotelo. Bueno, un montón de cosas que no vamos a spoiler. Pero tenías que se parecía mucho a las misiones del 1 de exploración, digamos. Sí. Tenías porque tenés la nave. La llamada del Hammer Geth. Sí. Es una especie de muy bueno, estaba bastante bueno. Estaba muy bueno. Se manejaba bastante bien. Tenías que ir de un lado a otro, llegabas a un lugar, te bajabas y ahí era la misión. Te subías de vuelta y ibas a otro lado y explorabas todo un mundo, digamos. Es verdad. Estaba bastante bueno. El segundo, principal, y para mí el mejor y el más importante. Es el mejor y el más importante. Esto no puede ser que no lo hayas jugado. Se llama Lair of the Shadow Broker. Que te acuerdas, en el 1 tenías a Liara. Que estaba con toda esta cosa de Shadow Broker, sí. Estaba medio obsesionada con eso. Traficante de información, claro. Shadow Broker, vos te la encontrás en el 2, sigue con la misma historieta, la tenés que ayudar, bla, bla, bla. Pero en este DLC, vos lo que tenías que hacer, te juntás con ella. Hay alguien que la quiere matar. Vamos a tratar de decir lo menos, ella lo estaba buscando para matarlo por algo que pasó entre ellos de alguna manera. Y bueno, vos tenés que ayudarla en ese momento. Claro, entonces vas a buscar al Shadow Broker. Básicamente vas a su base, todo. El DLC es bastante largo. Tiene. La acción es buenísima. ¿Cuántas horas le suman los DLCs al juego? Hasta ahora yo le sumé 12 horas más o menos. Bueno, sí, 10-12 horas. ¿Con el Arrival? Con el Arrival incluido. Sí, entre todos los DLCs. 12-13 horas. Bueno. ¿Vale? ¿Cuánto? El DLC. El último, $7. Un regalo, boludo. O sea, si vos te lo compras en Play 3, el único que vas a agarrar es $7. Sí, digamos. Sí, más o menos. Un juego 12 horas. $7 no, es no, un... No. El último DLC. Todos los DLC. Me podría comprar Mass Effect, No son 2 horas. No es una compra aquí. Sí, porque el 3, aparte el 3, ¿qué lo vas a jugar? O sea, el 3 ya lo podrías jugar en Play. Y bueno, entonces te lo tenés que comprar. Bueno, igual el 3, como estabas diciendo antes, va a tener como el de Play 2, el Play 3 ahora, el 2, va a tener un cómic al principio para ir tomando decisiones y demás. En cuanto caiga en oferta. No, pero bueno, puedes hacer las mismas decisiones exactas que vos tuviste en Mass Effect 1 y Mass Effect 2 que hiciste en 360. Igual agárrense por decisiones, las importantes van a ser las del 1. Para mí van a ser las del 1. Sí, para mí el 3, ahora vamos a llegar. El 3 va a tener mucha más relación con el 1 que con el 2. Bueno, pero en el 2 vos podés decidir un montón de cosas, ¿o no? Sí. Sí, pero yo no veo que tengan tanto peso en la historia general. Se me hace como que ahora van a volver un montón de cosas del 1. Son más pequeños. Las cosas importantes van a ser pequeñitas. Yo lo había puesto en la review. El 2 tiene decisiones todo el tiempo. Pero son menores. Sí. Parece que repercuten menos. Claro. Igual yo estoy seguro que para los que no jugaron te van a dejar de decidir cosas. No te van a sacar un final por no jugar de un juego. No. Está por eso el cual. Eso. Claro. Está ahí, te explica todo y bueno. Pero es medio raro porque vas a empezar el 3 y va a pasar algo que está directamente relacionado con el final de este DLC. Exactamente. Lo que a mí me encantó es que es eso. Realmente no solo continúa la historia acá. De repente llega un mensaje de un capitán, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Vos jugás con tu Shepard en el DLC? ¿Con tu Shepard? Sí. Mirá. Sí. Es más, jugás prácticamente con Shepard solo en este DLC, que es una de las principales diferencias que tiene. Y algo que me gustó porque como que cambia la cosa. A vos te llega un mensaje de un capitán de la Alianza que te dice que tenés que... Es el mismo que te daba las misiones secundarias en el 1. Ah, a través de los mensajes. Beckett, ¿no era? Sí. Con el Beckett. Uf, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero sí. Anymore. Tiene muchos fanáticos también. Claro. No sé quién hace la voz, que es medio grosso. No sabía eso. Se hacían la paja todo el tiempo con el chabón. Epa. Una guampa con el chabón. Estaban todos locos. Bueno. Te llega un mensaje y vos tenés que ir a rescatar a una minita que estaba, a una científica, bla, bla, bla, que está siendo mantenida rehén por no me acuerdo quién. Pero no importa. La cuestión es que cuando vos la salvás, ella te explica que los Reapers, que toda esta raza que te venía, que dominaba Saren en el 1, están viniendo. Y te van a atacar y tipo se te va a pudrir todo porque ya llegan. Por eso se llama Rival. Claro. Y entonces ella dice que tienen todo un plan ideado. Porque te lleva una colonia humana. Bla, bla, bla. Que tienen un plan ideado para que esto no pase. Cuestión que en el medio de todo esto vos vas con la minita. Bla, bla, bla. Sí, porque queremos chocar un asteroide contra, viste, los cosas a través de los que vos viajás. Sí, los más relay. Bueno. Querían estrellar uno ahí, volar toda la goma y que los Reapers no puedan llegar. Y bueno, por lo menos se retrase su llegada. Claro. La cuestión, el turning point, la cosa es que la minita, esto en cuanto a historia, lo estoy comentando, ¿no? La minita, ¿va a decir? ¿Te parece? Está bien. No lo voy a decir. Parece que no sé si. No voy a spoilearlo, bueno. O sea, la onda es que se va todo al carajo. ¿Pero qué me estás contando? ¿Los primeros 5 minutos? No. No. Por eso. Exactamente. En cuanto a gameplay y a diferencias, jugar solo con Shepard es bastante distinto. Porque. ¿Juegas sin equipo o tenés? Sí, juegas sin equipo. Juegas solo. Juegas sin equipo. Es distinto, lo hace bastante más difícil. Porque. Justamente, ese es un tema. ¿Qué? Porque está pensado. El juego está pensado para tener tu escuadrón. Claro. Esta parte también. Pero ahora estás solo. Porque sí. Hay una parte que te caen de todos lados los tipos. Claro. Mal. Porque vos tenías. Solo se te complica. Sí, porque con tu equipo vos tenés al que primero le baja la barrier, claro, el shield, y vos le das matraca con todo, con los poderes que vos tenés. Si tenés poderes, pues si sos un soldado. Sí, si encima sos soldier, estás en pelotas. Claro. Directamente. Pero bueno, es algo atractivo, es algo distinto. Sí. Que no. O sea, para darle variedad. Está muy orientado a la acción. Tiene un poco de historia, digamos, es el puente, pero no tanto como Shadow Broker. Claro, nada. El Shadow Broker es el puente de la historia. ¿Cómo? No entiendes, es muy importante Shadow Broker. Es importante por lo que vas a por un personaje que va a aparecer seguro. Liara aparece en el 3. Y va a tener una función importante seguramente también. Y el puente este es importante en la historia también. Es como el punto de partida, digamos. Lo que pasa es que vos. Vos te ves forzado, no vamos a decir qué, a tomar una decisión. Y a realizar una tremenda. Claro. Esto, cuando vos terminas la misión, te dice. Vos sabés la decisión de. No digan nada, ¿eh? Vos sabés la decisión de él. Igual no sé si cambian en realidad. Hay solo una parte donde vos podés decir. Es que tampoco imagino. ¿Qué deciste vos? O sea. No, ¿por el sí o pero no? Les avisé. No, yo también. Pero no importa, porque no pasa nada. O sea, sí, porque no les mató a la bomba igual. Por eso. No cambia. Pues es algo que cuando termina la misión, el coronel este mismo que te dijo, che, andamos a buscar a la científica esta, te dice, mirá, en la Tierra te van a enjuiciar por esto, te vas a tener que responder a tus acciones. Pues, dicho y hecho. Fue muy groso lo que pasó. Claro. Fue toda la mierda. Claro. Dicho y hecho, a salir unos scans sobre Mass Effect 3, ¿de qué revista es? Game Informer, que dice la gente, lo que hace la gente de BioWare, dice que Mass Effect 3 va a arrancar precisamente con Shepard en la Tierra, en medio del juicio, Mirá. Claro. Por esto que pasó, que no vamos a decir qué es. Buena onda, que desde acá. La semana que viene me lo compro. Ya me convencieron. No, es que. Los DLC. Te juro, la verdad que yo quedé muy conforme. Lo voy a jugar todo de nuevo. Porque aparte es una excusa para volver cada tanto. Faltaría el trabajo. Claro, es una excusa para cada tanto volver a Mass Effect 2. Obvio. Que para mí, ya lo saben, es un juego increíble. Es un juegazo, a pesar de sus pocas fallas, es un juegazo, la verdad. Bueno, y las van a mejorar esas cosas. Eso es lo que está bueno, pues. Tomar nota. Yo leí toda esta. Los scans que están en la página, uh-huh. Por cierto, si quieren entrar, lo pueden ver, la noticia. Lo leí todo y las. Los de Bauer dicen que aprendieron de algunos errores. Que hay otras cosas que se iban a mantener, pero que van a cambiar muchas otras. Va a haber un poco más de customización, va a haber un par de elementos más de RPG. Mira, los no poderes. Al nivel del 1, eso ya lo dijeron. No, eso sí, no vamos a tener inventario como en el 1, pero las armas van a ser customizables. Casi, los poderes van a tener una especie partes. De ramificación, digamos. ¿Viste que los poderes es como en Dragon Age 2, creo que lo van a hacer para mí? No tan así, o sea. Vos tenés, ¿viste los poderes en el juego? Sí. Tenés una barra y los vas subiendo de nivel. 1, 2, 3, 4. Y al final tenés como un salto de grosso, digamos. Sí. Una especialización en ese poder. Y como un árbol, lo que sería un árbol de tecnología en un RTS, una cosa así. Vale. Sí, puede ser. No puede ser. Algo así. Acá es bien sencillo. Ahora acá lo que hicieron es que vas a tener varios niveles de. Claro, en el 2 estaba muy simplificado. Que podés ir varios niveles de especialización. Niveles. Claro. No solamente uno, puede ser capaz tres. Y que va a ser distinto. Va a haber también, creo que, mucho más énfasis en lo melee, me parece. Va a tener, claro, va a tener mejor combate cuerpo a cuerpo. Y decían que querían sistema mejorar de cobertura. Eso. Mejor. Ahora vas a tener como una especie de movimiento como para tirarte a cobertura más rápido. Sí, puede rodar Shepard. Shepard, digámoslo, corre con un palo en el culo. O sea, se mueve muy tosco. Bueno, podés llegar a un lado y no porque viste que el traje es como se rigido, mueve muy mal. Se mueve muy mal. No, sí, eso es verdad. Es difícil llevarlo. Pero porque uno quizás perdona muy entre comillas esas cosas porque sabe que Mass Effect 2 o Mass Effect, la saga, es otro tipo de juego. Claro. Pero lo que dicen ahora es que quieren competir. El 1 en realidad. El 1 era más orientado a lo que era el RPG. Y el 2 era más orientado a la parte shooter. Claro. Lo que dicen ahora es que quieren competir con los third person shooter de primera línea. Tipo Uncharted, Gears of War. Llegar a ese nivel de jugabilidad. O sea, no tanto que quieren competir, sino que les van a criticar por eso, ya lo están haciendo con el 2. O sea, quieren hacer algo como para que no les peguen tanto en el 3. No van a llegar al mismo nivel seguramente. Pero va a estar. Obviamente ahí. Que nunca vas a mover un Mass Effect como es un Uncharted, me parece claro que no. No, obvio. Para mí la juega de Uncharted me parece muy buena. A mí particularmente. Sí, pero ¿por qué no podrían adoptar el mismo tipo de porque control? Pero me parece que en el 2 está muy lejano. ¿Sí? En Play 3 digo yo. No, tiene mucho de los shooters en tercera persona. Se juega muy así. El control cambia totalmente. Cambia el control. Te sentís más. Pero yo jugué en Xbox igual. No es que lo jueguen. No, por eso te digo. Ya en el de Play 3 cambió bastante y van a seguir esa línea. Pero la jugabilidad no me parecía ni en pedo. Va, a mí no me parece ni en pedo la jugabilidad. Jugarlo como shooter no es que parecido. Es un shooter en tercera persona. Pero el Uncharted parece mucho más veloz. Justamente. Este está mal y ese está bien. Y ahora va a tratar de copiar al que está bien. No, y se van a parecer más. Claro. Sí, pero Uncharted 3 va a mejorar también. No, seguro, pero igual. No tiene nada que mejorar en ese sentido. Sí, boludo. Van a meterle cosas nuevas. Si el 1 del 2, el 1 es muy bueno en la jugabilidad y, por ejemplo, no tirás las granadas moviendo tipo el Six Assist. Algo cambió ahí. Sí, sacan algo que antes. Que por eso, mal. Por eso. Y, van a, bueno, y para mí van a mejorar. No había casi nada que estuviera. El Uncharted 3 va a mejorar, es indudable. Para mí va a mejorar. Veremos. Tiene que mejorar es el Mass Effect 3. Obvio. Y después un par de cosas más de la historia que estaban diciendo que bueno, que van a volver personajes. Y creo que esto. Dijeron que el 2 fue un poco. Fue una transición. Perdón, dijeron que el 3 no es el último juego de la saga. Claro. Dijeron pero que la historia de Shepard termina. Historia termina. Ah, es como como lo que dijeron del Guerras of War 3, que la historia de Marco Phoenix. No, la historia de Marco Phoenix no puede terminar. Cambia la bandana. Dijeron que esta historia de Shepard, ellos siempre la concibieron como una trilogía. Que puede que el Illusive Man, ese quien te va a estar, digamos, también persiguiendo los talones, de acuerdo a la pena. Y ahí igual van a entrar muchas decisiones también. Puede ser. Las principales tienen que ver con Cerberus. Ya dijeron algo que bueno, el DLC les gustó entonces. Hiper recomendable para bajarlo si te gusta Mass Effect. Compra segura. Bueno, hoy no tenemos a EXO, pero a la vuelta vamos a dar sección de qué cine. Qué responsabilidad. ¿Tan nervioso? Me siento como Chichisola en el arco de River. Te sentís nervioso. Igual Exo te dio algún consejo, alguna. No, me dijo que sea libre, que dibujes. Be free. Que haga free. A la vuelta vemos cómo lo hace Porou con su nueva sección. Hay personas que son tan buenas que contratan mucamas en blanco. Hay otros que las aman. Porouchito, artista exclusivo de Así se pasa el voz. Bueno, voy a poner los auriculares. Ponete los auriculares. Este es el momento, ¿eh? Es una mezcla de Wikipedia con Wikipedia. Le queremos decir a Exo que lo queremos mucho, sí. que se ponga bien con el laburo. Que traiga un par de pastillas. Que traiga un par de pastillas, pero hoy vamos a tener al chef del equipo haciéndose cargo de la sección que siempre compartieron, así que está bien. Nah, yo lo ayudaba. Lo ayudaba, bueno, ahora. Una pregunta, ¿para cuándo los tupper con las cosas? ¿Sabes qué te iba a decir eso? Nah, el sábado pasado no hubo, yo tenía un tupper muy bueno ahora, con. ¿Y ahora? ¿Hoy? Por no, hoy fue demostrativo. Mañana. Así que... El sábado. No, el sábado. El otro. El otro. Ah, mirá. ¿Qué demostraste hoy? No. Ojo, el chabón explicó. Prepárate que el sábado vino. El otro es lomo. Yo quiero el tupper. Son turne 2 de lomo. No. ¿Qué? Lo vamos a probar en vivo. Yo quiero el tupper. Es como el medallón de lomo, pero mirame, así. Mirame. Si no traes el tupper, no vengas. dale. En serio. Bueno. Vamos entonces con... ¿Qué nos tiene preparado nuestro editor en cine? Mirá, para el día de la fecha. Como para tratar de equiparar la magia de Exo. Dije, no puedo traer una película. Perdón, aparte Exo se fue con el top 10 western llegando. Claro, se fue tipo estrella. Yo tengo que salir al escenario. Cumplió ese sueño, no irse. ¿Cómo la es verdad. Acá. Dejar la página. Pues, ¿cómo la remo, no, boludo? Mentira. Dije, no puedo caer con una película. No puedo caer con dos. No. No. No puedo caer con tres. ¡No! ¡Caigo con cuatro! ¡Cuatro películas! ¡Qué rompimos, maestro! Entonces dije, ya que se estrenó Torrente 4, sí. Dije, hagamos la tetralogía de Torrente. ¡Qué lindo que es! ¡Qué lindo! A ver, entonces. Sí, bueno. Santiago Segura que tuvo una gira mediática violenta por todos los programas de la Argentina. Mal, y me los vi casi todos. Sí, porque a ver, hasta me tuve que fumar la pija de Duro de Domar, boludo, que. Buah. Sí. Con el compañero Tonietti, ¿no? Chua, con todos los compañeros ahí, qué triste. Los muchachos. Bueno, vamos entonces. Qué triste. Bueno, no, que quería contar un poco cómo es la historia de este personaje, de José Luis Torrente, el personaje que ideó. Sí. Que el chabón, que Santiago Segura hace, o sea, es guionista, director y protagonista. De como las Stallone. Cuatro. Claro. Que finalmente va a dirigir a Stallone. Sí, sí, ¿en parece serio? Que sí. Parece que dijo para. Era una joda. Parece que dijo para. ¿Qué te pasa, boludo? Andás ahí que la verdad que no. Yo no la sé nada. Claro, más vale. Bueno, para el que no lo conoce, Torrente es un policía. Vamos a decir gallego, pero en realidad no, porque no es de Galicia. Ajá. Sino que es de... Español. Sí, es de Madrid, madridista. Que, fanático del Atlético de Madrid. Sí, fanático del Atlético de Madrid. Que tiene una particularidad que es, tiene un símil a un policía argentino, porque es un degenerado, putañero, drogo. Algunos policías argentinos. Drogón. Claro, no todos. Borracho. Los que son amigos tuyos, sí. Che, los que son de Matanza, por lo menos. Todos los adjetivos. Corrupto, xenófobo. Todo, boludo. Ahí mira la propaganda de Coca-Cola nueva que dice que por cada corrupto hay. Por cada corrupto hay. Hay no sé cuánta gente donando sangre. 8.000 personas donando sangre. Cada, sí, bueno. Y por cada arma hay 20.000 personas tomando una Coca-Cola con su familia. Compremos Coca-Cola. Claro. Me encantó la publicidad igual. Sí. Compremos Coca-Cola, boludo. Claro, bueno. Qué hipocresía lo de las armas, ¿no? Qué hipocresía, ¿no? Claro, por cada comedor hay 20 ojeas. Una empresa de un país que. Claro. Claro. Que combate a países y le vende las armas a la vez, ¿no? Claro. Buenísimo. Que le sacan la coca a Evo Morales. Al compañero de Evo. Bueno, no sé, le hago. Todos son compañeros. Claro. Cuénteme las cuatro películas de bueno, la Bueno, para quien no lo conoce a Santiago Segura, sí, ¿quién es? Tiene unos cameitos, por ejemplo, en Hellboy aparece. Por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Viste en Hellboy el Ejército Dorado? Sí. Que al principio hay como una subasta de objetos antiguos. Es un flaco pelado, o sea, pelado de pelo largo, que está con un gato así. Siempre tira cameos porque es amigo de Guillermo del Toro. Exactamente. El que es un, Guillermo del Toro, un grosso de la vida. Es que es como un clon de. Del chabón este de. De Michael Moore. Es como un clon. Sí, pero. Y que forma parte. Guillermo del Toro, que ahora nos trae su propio juego. Yes, ahora, ya viene. Me había olvidado. El teaser es tipo. La venta de humo más grande. El teaser es tipo, mira. No, 2074. Sí. Sale. Pasa que el chavo se flashó en una película. Summer. Pasa que el chavo. Of 2034. Para mí que el chavo se flashó que era una película y dijo, de acá 6 años la saco y me chupo un huevo. Sí, acá bueno. Fue un Guillermo del Toro Presents. Pantalla negra. ¿Puedo hacer un paréntesis donde ¿qué? Literalmente acabamos todos los frikis en el mismo momento? Acabamos en seco, lo vimos a ver y lo vimos de nuevo y acabamos de nuevo. Salió el primero videoblog de la filmación del Hobbit. O sea, Peter Jackson con los mismos escenarios, las mismas cosas, lo mismo todo. Gandalf, todos, boludo, aparecen todos de nuevo. Dice que está filmando. Me estoy perdón, poniendo loco. Con Lean chocamos las manos porque no nos emociona tanto. No, chúpense bien una pija, hijo de puta. No, eso no me había enterado. Si la explicación técnica. Boludo, mátense, digo esto y mátense. Volvemos a la película. Cuando la explicación la técnica, viendo la cepa, dice que la está filmando a 48 frames por segundo. Sí. Que vas a ver las escenas rápidas como más. Con mayor fluidez. Claro, con más. Y mayor nitidez, una cosa así. Sí, sí, sí. Y también va a estar en base en 3D. Sí, también. Eso. En un buen 3D. Porque Peter Jackson hace bien cualquier cosa. ¡Ale, ale, chupa! ¿Cómo te puede chupar un gol? ¿Qué es la persona que hizo el Señor de los Anillos? ¿Cómo te puede chupar un gol? Quiero que sea buena, quiero verla, ya está. No me vendas más humo. Va a ser bueno. Bueno, a ver, un popurrí, un mini resumen. No, pero para. Entonces, Torrent es este personaje que estaba en el. No estaba. Hellboy. No estaba. El actor. El actor. Sí, el actor. Y también en Blade es uno de los primeros que muere. Que lo empala. Bueno, y este hace una caracterización de un policía con Rogue que se llama Torrente. A ver. Bueno, tenemos la primera película, que es del año 98, que cuenta más o menos lo que hace Torrente, que sale por la noche a patrullar, entre comillas, porque en realidad va patrullando. Es más, la película empieza así, que el chabón va patrullando y ve un delito, no hace nada, ve otro delito, no hace nada, y cuando se encuentra un cartonero que está revolviendo la basura y saca comida, lo agarra, le saca la comida, porque es un chabón que vive en la miseria, Torrente, o sea, es un naco total, y le saca la comida y se va y y aparte la película tiene mucho humor negro. Mirá. Porque el padre es un hemipléjico. Humor negro. Es un chabón que está en silla de ruedas así con con la mitad del cuerpo. ¿Cómo se llama? Paralizado. La vas a ver. Exactamente. Sí. Y el chabón lo manda a la salida de los trenes a que el viejo pida. Pida monedas, no sé. Venda qué. Venda saleros con forma de viejito. Una cosa así. Bueno, la cosa que mientras Torrente va en su divague de no patrullar un choto, conoce a Rafita, que es un pibe que vive abajo de la casa de él, que se mudó hace poco, que tiene una pescadería con la madre, con la prima, que es un gato total. Pescadería, qué bueno. Y el pibe Rafita este. Vende pescado la prima. Sí, es un boludo grande igual, que no puede entrar a la policía. Porque es un boludo total, claro. Culo de botella. Entonces se empieza a pegar a Torrente, no sé qué, y de repente se ven como involucrados en un caso de unos chinos que tienen un restaurante. Como Robin. Claro, una cosa así. Unos chinos que tienen un restaurante que en realidad es una pantalla y que venden y reparten heroína con motitos, no sé qué. Bueno, la cosa que. Sí. Se meten como. Porque todo el tiempo Torrente le hace creer que es un capo, un policía de. De la vida, hostia, sí. Y le dicen, bueno, vamos a hacer este caso, no sé qué, bla, bla, bla. Sí. Rafita llama a tres amigos que yo les digo, principalmente les recomiendo que vean la 1 por los tres amigos porque se zarpan, boludo. Hay un chabón que se hace como el karateka, genial. Pero es como cómica la película. Sí, es totalmente cómica. Es como. Ridícula, bizarra. Claro, es como una Brigada Z, ponele, pero con el humor un toque más. Bingo y Aníbal. Ácido, claro, ácido. Hay tetas, culos, todo. Para toda la familia. Hay esperanza de teta. Sí, total, hay como por lo menos 6 pares por película, tranquilamente. Vamos. Pares. Bueno, la cosa que se maten con los amigos, bla, bla, bla. Desbaratan la red esta de narcos, no sé qué. Y termina que Torrente los deja garpando a todos los pendejos. Sí. Y un dinero que era de una transacción de la heroína se la afana y se va a la mierda. Se hace pasar como por muerto y se va. Y ahí termina la 1. Bien. La 2 empieza que él está en Marbella con toda la plata, jugando, controlas, todo, dándose la gran vida, nada que ver lo de la 1. Y hasta que, de tanto jugar, pierde todo. No sé, no es que no sé, la historia es media como muy fumada, no sé qué. Cómo termina involucrándose en con un chabón que tiene unos misiles que quiere bombardear de misiles Marbella. Sí. La cosa que... Además te decía todo en lugares de España que tipo nunca vemos sí, claro. En y bueno, películas sí, de acción. Si fuera Yankee sería, si fuera Yankee sería en Nueva York. Bueno, sí. En esta también tiene un co-equiper que el chabón es un genio total que se llama Cuco, que es un drogón. Hace un... Sí, es un drogón. El problema que en la 3 ya no lo pudo tener porque el actor se ve que se avivó y pidió como 5 veces más lo que el cachet. Sí, sí, sí. Y eso no, lo comentó no, en una entrevista. Eso lo dijo el otro día. Basta de todo el otro día. Bueno, la cosa que se arma el quilombo con los misiles, bla, sí. Bla. Cuco. Sí, Cuco también tiene un par de amigos así medios bizarros, bla, bla, bla, bla. Y la cosa que desbarata la cosa esta de los misiles. Y ahí recién lo. Porque antes era un policía pete total. Recién lo reasignan a la policía. Sí. Cuando de chabón desbarata el evento este terrorista. Sí, sí, pero sí, en realidad sí. Lo mandan al cuerpo de tránsito, que es como ser un... Claro, es el más pete. Sale abajo, digamos. Bueno. Ahora no, ahí termina Torrente 2. Ajá. Y nos vamos a Torrente 3, que se llama Torrente 3 El Protector. La venganza. El Protector. O sea, el Protector. Sí. Parece una película de Schwarzenegger. La cosa que como acá el chabón ya es más o menos más capo y ya está en la policía. 2005, nos fuimos de... Sí, ¿cuándo empezó? 98, la primera. 2001, la 2. Mira. Y 2005, la 3. Bien. La 3 empieza con un chiste bastante poderoso porque estábamos a 4 años de las Torres Gemelas y empieza que él está en un avión. Y o sea, hay un chabón que secuestra el avión, no sé qué, y él empieza a disparar, pero le dispara a las ventanas, no sé qué, el avión se cae, pega contra dos torres gemelas. ¿No? Es un ídolo, hay dos torres iguales, pega contra una y ve que se desmorona todo y viene Torrente cayendo en paracaídas así como. Por evitar un secuestro terminó matando a los del edificio, matando a los del avión. Listo. Es un genio. La cosa que acá, como ya está la policía. O sea, le dicen que forme un grupo de elite. Que de elite son todos. O sea, son todos unos petes. O sea, en el mismo entrenamiento de 10 que eran, 5 se mueren. Porque, tipo, lanzamiento de cuchillo, uno le mete un cuchillo en el pecho. Cosas así. Lo mandan a una misión para proteger a una mina. Una italiana que es como una especie de diputada ecologista, una cosa así. Uh-huh. Pero en realidad lo están cagando. Porque lo que están haciendo es tratar de matar a la mina. Lo mismo que lo encargaron, tratarlo a la mina y incriminarlo a él. Sí. Bueno, la cosa que con su grupo así de elite, no sé qué, va pum pum pum, va zafando y soluciona todo. No matan a la mina, no le inculpan a él, no sé qué. Y termina que él termina siendo guardaespaldas de Bush en la Casa Blanca. Y termina jodiendo. Como que en esta le aparece un hijo. Ah, y acá dijimos, acá debe terminar la película, pero no. No. En la mitad de la película aparece un hijo. La cosa que después termina con Bush y que el hijo como que es un hijo grande o un pendejo. No, es grande, hace como el pendejo, claro. Pero es grande, es tipo el chavo, viste, tipo el chavo. Que es un chabón grande, pero lo hacen pendejo. Como cuando, que él dice, como cuando le apareció un hijo a Indiana Jones, ponele. Claro, ponele. Ah, sí, bueno, pero este, cuando le aparece el hijo y dice, este no puede ser mi hijo. Si es un gordo, dice el chabón, es un gordo, boludo. Qué bueno. Hijo, boludo. Sí. Bueno, en la 3, la particularidad que tiene es como que ya hay más plata. Primero, la escena esa del avión está muy bien hecha, la escena que pega con las Torres Gemelas. Y empiezan a aparecer un par de cameos de gente famosa. Aparece Iker Casillas. Mira. Sí, aparece Guti, que es otro jugador que es medio... ¿Comilón? Parece, ¿no? Se dice. Aparece muy loco, aparece Oliver Stone. ¿Quién es director? El director de películas Eva Perón, ¿no? De Evita. No. Sí, siempre me confundo cuál es eso, Oliver Stone. Pija que hizo fue Alejandro Magno. No sé. La que hizo la de que entrevista a Fidel Castro, esa la habrás visto. Pero aparece así, hace como de un borrachín, no sé bueno, qué. Bueno. Y también aparece el de los Lelutier. Marcos Mustok, el viejo de Barba. Y gran parte de las escenas fueron filmadas acá. Hay una persecución. ¿Pero esta película, dónde se eso vende? Me acuerdo, ¿acá se vende esta película o en el mundo? No, en el mundo. En España es la película más taquillera. Es una película de culto, aparte. La primera acá, la, es verdad, acá es de culto. Sí. Pero allá. La primera el chabón la hizo de culto. Es como una especie de Capusotto de allá, ponele. La 2 y la 3. Nunca vi ninguna. No, están buenas. Verdad, no sé si todas, sumando todas o no sé cuál torrente, es la película más vista de todos los tiempos en España. Mirá. Voy a verla, me dio ganas de verla. Y vale. Bueno, esta, la 3, fue filmada un toque en Argentina, porque en una parte una persecución que te das cuenta que se acaba por los puestos de diario. No, no, no, no, no, no, no, no. ¿Te diste cuenta? Por favor, vean cómo Poro puso Torrente 4 Lethal Kiss. No, es a propósito. Aparte es a propósito para acordarme de la pronunciación. Claro. Muy bien, muy bien. También tenés un doble texto. Me gustó. Sí, porque la impresora manda bien. Me gustó lo que hiciste ahí. ¿Viste? Como que la dejaste para pronunciarlo bien, me gustó mucho. Claro, bueno. Dale. Bueno, y termina que... ¿Qué mierda termina? Ah, que era acoso de la Casa Blanca. La cosa está que filmada en Argentina, dice ahí. Sí, unas partes. Mierda. Una persecución. De eso me acuerdo, que la habían dicho que había venido acá y todo. Bueno. No te quiero meter presión para la última que tenés que comentar, pero venís muy bien, me viene gustando mucho la sesión. ¿La última tengo que qué? La última que tenés que comentar, pero venís muy bien, no te quiero meter presión. Que es el estreno. O sea. Pensá en Exo. Sí, boludo. En acá se escucha el sonido de la 4. Serrucho. Sí, fui el otro día. Sí, antes de ayer. Muy bien. Está full. Exo la tenés adentro, boludo. No vengas más. No te necesitas. Exo, no te necesitamos más. Vas a ir porótico. Fíjate que ahí te piden una casita. Se acabó. Porótico. Se acabó tu. Se acabó tu mentira. Es la historia de cómo Poro y Dalila tienen que hacer un viaje. Que el dragón se llamara a Mar del Dalila Plata. No es. Es la historia sin fin, boludo. La historia sin fin. El dragoncito ese, pero Dalila. Bueno, acá hay el Bioshock. Con las licencias. En la 4 vuelve a aparecer un personaje de la 3, que era uno de la subbrigada de protectores, que le encomienda un trabajo a Torrente que sea como una especie de guardaespaldas adentro de un casamiento. Ajá. La cosa es que el casamiento termina cualquiera. Ahí me hizo acordar mucho a la primera escena de Los Baños Más Locos del Mundo 1, que están en un casamiento y de repente controlan todo, no sé qué. Bueno, es una cosa así, pero un poco más con tetas, culo, todo eso. Merca, todo. La cosa que el chabón descontrola todo el casamiento, si tiene que ir al carajo. ¿Está en el cine? ¿Yo puedo ir a verla hoy? Sí, está en 3D. Solo en 3D. ¿En 3D? No, solo no. Torrente. Está en 3D, creo. No sé si no está solo, no sé. Te voy a averiguar. Dudo mucho que las únicas salas donde la den sean. Sí, no creo. Bueno, la cosa que acá también hay más plata porque le metió en el 3D. Es muy gracioso lo que cuenta, que en una cena que fue con Guillermo del Toro, que estaba Cameron también. Sí. Este chabón le pregunta a Jim Cameron qué le parece, que él quería hacer una película 3D, el otro le dijo sí, que le dé para adelante, que en el mundo hay tres sistemas para hacer 3D, pero el único que sirve es el de él, el de Cameron. Claro, mirá, es verdad. Dijo, hay tres sistemas, pero el mío es el que sirve. El mío anda, dice. Hay tres sistemas, yo la que le servieron es el mío. Si quieres petearla, bueno, igualmente, está bien, es un hijo de puta, pero tiene razón. Así debe salir. Así deben salir los otros, así debe salir este. Dale. Bueno, la cosa que sale para el culo este. ¿Cómo se llama? Este casamiento. Y después aparece otro chabón que también era de la 3. Que le dice que si no quiere matar a uno, que le pagaban X plata, no sé qué. Que nadie se iba a enterar. La cosa que cuando él llega, el chabón ya está fiambre. Y lo inculpan a él y lo mandan preso. Bien. Acá es como una especie de un mini homenaje a Prison Break. Medio raro. Torrente Double Agent. Nada, el chabón se mete en la cárcel y en un momento se entera que uno está planeando una fuga, uno de los que están ahí, se le ocurre armar un partido, sí, y hacer un tipo un Atlético de Madrid versus Real Madrid de los presos contra los guardiacárceles. Como la película de Ben Stiller. No, es el de la de Stallone. Escapa la fuga. Claro, es que en realidad escapa la victoria. En la película dice, como Ben Stiller que tiene la de fútbol americano. Bueno, Ben Stiller, que no, es una remake de coso. The Mean Machine. Peliculón. ¿Cuál? El chabón es Ben Stiller. No es Ben Stiller, es el otro. Adam Sandler. De Pancho. Y de Mean Machine. Es una película inglesa que se llama The Mean Machine. De que se peina para atrás. La vi las dos. Me gustó más la del otro. Está este. Vinnie Jones. Que es un ídolo. Está buena. Que está. No, que está el pelado. ¿Cómo se llama? Sí, que hace arquero. Que hace arquero, está loco. Bueno, para mí acá le quisieron hacer un homenaje. Que viste que en esa el chabón es un galáctico que hace como yoga, todo. Bueno, acá el arquero es un cuadripléjico, con él. Es un chabón que lo van llevando. Sin barrera. Se va a la mierda. Se va. No. Un chabón que está todo. No tiene límite, me parece. No, mal. Para el humor no se va al carajo. No, sin barreras, no. Sin bueno, aparte del humor racista que tiene las cuatro películas, se va al carajo también. En esta, en la 4, por ejemplo, donde vive Torrente. Él se queda con su pieza y el comedor lo hace para que vivan bolivianos, peruanos, todos. Le suba el kit. En un momento entra a la casa y hay como 40 peruanos y el chabón le dice, mirá el quilombo que hacen. No entiendo, ¿está filmado en Argentina esto? No, no. La ¿En cual, España? Sí, se ve que en España están con el problema de las fronteras, tal vez. Sí, sí. No, es verdad, están limitando. Bueno, ¿y? Bueno, hace el partido y el chabón tiene... En una escena aparece el Kun Agüero. Pará, aparece... ¿Qué? Sí, no. Mete cameo el Kun Agüero. El pipí de Wayne. El chabón está haciendo una charla técnica, no sé qué, y salta el Kun Agüero y dice, perdón, ¿por qué no hacemos... Atacamos con dos y los otros que se sumen, no sé qué? Y el chabón dice, ¿no sabes una mierda de fútbol? Andate, no sé qué. Y el Kun Agüero se para, lo manda al carajo y se va. Esa es la única intervención. Y bueno. En el otro equipo, que son los de los guardiacárceles, el director de la prisión invita, no sé, si a los sobrinos, no sé qué, a mierda. Y está el pipí de Wayne. Está Fábregas, el que juega en el Arsenal. Sergio Ramos. Y creo que a Vidal se llama el chabón. Mira, tiene toda gente latina, sí. Argentina. Muy bueno. Buena onda. Bueno, sí. O sea que hay como una especie de más plata acá. Aparte de que es en 3D. El 3D garpa hasta ahí nomás. Que eso, tiene un par de escenas que el chabón escupe a la cámara, ponele... parece cualquier cosa. Sí, parece 3D. Parece baile aceitoso, boludo. Es un 3D más tirando a lo escatológico, ponele. Una onda, bueno, no la vida, pero escupe y no hace otra cosa la pantalla. Una onda Jackass 3D, ponele. ¿Cómo qué? Qué lindo. Bueno, la cosa que más o menos le la cárcel. Lobe escapa de la cárcel. Y bueno, le estoy spoilando todo, pero bueno, cosa es verla por los chistes, porque la historia es una fumada, una merqueada. La historia de este tipo de cosas. Además, es una merqueada. La cosa que sale de la cárcel y se entera que toda esa cama de que le mataron al tipo y lo metieron preso la hizo el padre de la novia que le había arruinado el coso. Y todo termina en un tiroteo, ahí sangre, pum, pum, pum. ¿Y el hijo? No, el hijo en la 4 no aparece, ni lo nombran. Ni lo nombran, boludo. No había presupuesto. Nada. Se lo gastaron en el 3D. Bueno, después de que matan al chabón que le había hecho la cama, todo eso, igual lo vuelven a meter preso. Y termina con él bailando en el patio haciendo tipo una... como el final de ¿Quién quiere ser millonario? La película india. Sí. Bueno, así igual, pero con todos los presos, boludo. Nada, y está buena. Está buena, está buena. Sí. ¿Cuál es la que más te gustó de las cuatro? Está entre la 1 y la 2, para mí. Mira, la 3, si bien es la que más plata tiene para efectos y esas cosas, explosiones... No está bueno. Es como la más floja. Yo vi una escena donde aparece Niño Torres y la secuestra a una granada. Esa creo que ahí está, en la 13 está el cameo de Niño Torres. Sí. Muy bueno. Sí, es cuando está la diputada, sí. Sí. Bueno, hemos llegado al final. Hemos remado este programa. Somos un podcast aparte completísimo, hablamos de todo. Sí, hablamos de todo un montón. Para la próxima, si no viene eso, 8 películas traigo. Claro, doblamos la apuesta, doblo nada. Traigo las 7 de Juego del Miedo más una. Más una más. Claro. 7 más 1. Bueno, ha sido un placer que hayan escuchado este programa que ha salido bastante redondo. Me gustó. Me gustó. Que volvemos a las raíces. Han escuchado la opinión de nosotros cuatro. Está claro que cuando no viene Fede sale mejor, ¿no? Obvio, Chahu. Cuando no viene Chahu. Hacer un bautismo. Che, debe estar el pariente de Chahu. Agarrate por el agua bendita. Ahora, para, ahora que no está Chahu, qué buena que está la novia del primo, por favor. La novia era una perra mala. El primo, había uno que vino un fachamán a comer una rubia que estaba tremendo. Nosotros pensamos que tipo, bueno, va a haber menos mujeres en una peli de submarino, este no va a estar bueno, pero de repente peló familia. Empezó la familia y yo quiero ser el yerno, el cuñado, el hermano, el primo, quiero ser todo, boludo, muy bueno. Nada, hemos tomado un poquito de birra acá, la hemos pasado bien. Vi unas Pringles de tubo grande después de miles de años. Sí, compramos una. Hoy en el cementerio Pringles, del 1-1, el principal. Pringles Extreme, sabor alitas de pollo picante. Como todo lo que hace Alejandro, siempre tiene que ser distinto. No pudo haber comprado las rojas, tipo las comunes, para que todos disfrutemos, ¿no? Compró unas picantes de mierda. La concha de tu madre. No, es que a mí me gusta buscar la bebida. Sí. Ah, por cierto, cambié la bebida, les quiero contar. Uy, ¿qué bebida tenés? Para. Les quiero contar. ¿Para cuál era la primera? No, porque. ¿Cuál era la del viste verano? Que yo tengo bebida del verano. ¿Cuál fue la del verano de este? Este verano, ¿qué tomé este verano? ¿Qué tomé este verano? Doctor Lemon con vodka. No, ¿qué tomé? No, fue hace bastante verano. No, algo tomé este verano. Algo me adapté este verano. No, soy una free tomé este verano. Sí, pero igual ahora cambié mi bebida de invierno. Cepita de ananá. De ananá. De ananá. Galáctico. Cepita, no Aquarius. No. Cepita de ananá. Unas botellitas chiquitas de plástico, pruébenlo. Buenísimo. Y prueben las Pringles. de alitas de pollo que picantes. Bueno, cuando quieras matar el sobre con la plata, no las pringles. Sí. No, a Polo le gustaron. A Guillo no, pero a mí me gusta lo picante en lo general, por eso. Claro, hoy. Bueno, les mandamos un saludo, ha sido un placer hacer este podcast. Quiero hacer una cosa antes de irnos, una boludez, perdón, ocupo tiempo y espacio. Una cosa, miren, ahora vienen las elecciones de la ciudad y muy pronto vienen las elecciones de para presidente. Sí. Yo les quiero pedir un favor a todos los que están escuchando, que muchos son jóvenes, etcétera. No votes sin saber. Eso, por favor, te lo pido. Bien. Tipo, léete algo, mirate un programa de política, etcétera. Yo prometo tener el blog listo para que voy a escribir yo. No digo que te sirva, pero por lo menos léelo, lee otra cosa, lee el diario, ponete a tono, porque lo que vos decidas es lo que después 4 años somos como país. Nada más. Hasta y todo por hoy. Les mandamos un saludo y hasta el próximo podcast. Adiós. Chao. Adiós. Thank you. fucking nightmare.